Hoy es domingo de nuestro señor Kojima y vamos a grabar el segundo capítulo de New Game Plus temporada 2. Estoy aquí con Mukita. Hola, ¿cómo estamos? Con Paco. Hola. Framara. Y con Marquino. Hola. ¿A qué habéis estado jugando esta semana, aparte del Metal Gear? pues ha tocado pasar de Big Boss a otro puto amo, como es Max, en el juego de Mad Max de Avalanche, los de Just Cause. Y realmente contento con el juego. Necesitaba algo así, un sandbox un poco más loco. Sí. Es estilo Just Cause en cuanto a físicas y, bueno, explosiones y, en realidad, y demás. Siendo sandbox, parecido a Metal Gear en cierto modo. Es que claro, en Metal Gear voy agachado. Ya, aquí voy de cara a puñetazos. Ya, es otro rollo y necesitaba desahogarme. Bien. Es que Metal Gear me estresa, en serio. En las misiones es como girar la esquina, alerta y eso. Dios, no, la ha cagado. Ahora hablaremos de la semana después del Metal Gear. Pero bueno, tenemos que comentar ahora cuando queráis la experiencia del palco DEA. Ah, que estamos, contra ya. Pues nos plantamos, como dijimos en el anterior programa, en Mestalla, partido Valencia Depor, nos invitó EA a la experiencia del palco. Creíamos que íbamos a estar pues en unas butacas en tribuna con la de Pollatos, Albelda y Viejas Glorias. Me gusta porque no esa referencia no la pillo. Ya, no sé, es que hay un juego que se llama Pollatos. A ver, hace muchísimos años, sí. Y no se hace gracia, somos sí. Así de esta, simples. Solo es porque se llama Pollatos. Sí, exacto, sí, es porque... estaba Pene y Pollatos, vale. Y siempre ha habido chistes, teníamos 12 años. Vale. A mí me hacen gracia, soy así. Sí, somos no, así. No, a ver, está bien sabiendo qué es eso, vale. Vale, la cuestión es que... nos acreditamos, un trato súper amable, en plan, nos sentimos muy VIP a la hora de entrar al campo. Y nos llevaron a una suite, una pequeña sala que estaba pues más o menos en el centro, a la derecha, en una buena posición para ver el fútbol. Y cuando entramos fue como, wow, fue bastante genial al entrar. Es decir, estaba todo ambientado de EA, tenían una tele gigante, una One, con FIFA 15. En este caso no había llegado ni la demo ni el juego completo de FIFA 16. Pero el evento es una promo del FIFA nuevo. Sí. Sí, se disculparon. Comentaron que, pues bueno, por fechas todavía no lo tenían. ¿Pero la idea era tener la demo nueva? Sí, era tener FIFA 16. Vale, vale. Un cartón ahí de Diego Alves, o sea, todo promo del Valencia y de EA. Un espacio de catering. Que nos pusieron lo que queríamos. Es decir, había hasta sushi. Fue como, ostras, que somos dos desgraciados. Nos quedamos mirándonos cuando sí, vimos el sushi. Pero que parado de tratarnos así, que no somos de la calle. No ¿Estaba bien el sushi o era de...? No, estaba bueno. Estaba todo de Mercadona. Bueno. No. Además, asaltamos con la comida, en plan, nos daba vergüenza. Y lo dijimos, ya, ¿qué coño? El clásico canapé. Sí, jugamos unos partiditos. Éramos, al final, nos juntamos 5 o 6 personas. Uh-huh. Jugamos en parejas, 2 contra 2. Ganamos todo. Para dejar bien el pabellón bien alto. New Game Plus lo vuelvo a hacer. Hombre, por supuesto. Nos entrevistaron en la televisión del Valencia. Nos hicieron pues un cuestionario en plan novedades de FIFA 16. Muy blanquito todo. Es decir, muy de no tengo ni idea de lo que te voy a preguntar, pero dímelo que esto saldrá en la página del Valencia. Y nada, hablamos del fútbol femenino, el Play Beautiful, los regates, los tal. ¿Qué es lo de Play Beautiful? Pues que han metido un nuevo sistema de regates para regatear sin balón y tal. Lo han hecho en plan, el eslogan de cada año, pues este es el jugar bonito para... Vale. Para hacer jugadas muy chulas y tal. Y encantadísimos, vimos el partido, el Valencia empató. El partido al final es lo de menos cuando estás ahí dentro. Sí, porque al final el partido nos centramos en los últimos 20 minutos. Sí, cuando ya estábamos hartos de que si FIFA, que si sushi, nos pusimos a ver el partido. Mola bastante porque tiene unas ventanas, como las típicas cabinas de prensa, sí. Pero se pueden quitar. Y entonces ya... Sí, se pueden... Puedes quitar tú la ventana. No, sí, a ver... las quitan. Sí, son las ventanas quitan. Correderas que se apilan todas en la esquina y las dejas ahí apartadas. Vale. Y ya entonces es cuando vives el campo, porque ya empiezas a oír de verdad, porque es bastante hermético al principio y parece una retransmisión de la tele. Sí. Luego cuando quitan las ventanas sí que es además, fútbol total. Además tienes pantallas, teníamos teles pequeñitas. Ah, es verdad, para ver las jugadas y tal, ¿no? Sí, para ver el punto de vista, pues en este caso creo que lo daba Canal Plus, el partido. Eso es lo que quieres saber, ¿sabes? La televisión es... Sí, unas eran cámaras del Valencia. Exacto. Oficiales que tenían varios ángulos y la otra la retransmisión de la tele, que veías el retraso ese que lleva la televisión de 3-4 segundos. Pero estaba bien porque veías la jugada y te daba tiempo a reaccionar para mirar la pantalla. Exacto, veías una que había fallado, mirabas a la tele y aún no había chutado y era como, vamos a ver qué ha pasado. Sí, el input lag. Nos estuvieron contando, bueno, la PR del Valencia, nos estuvo contando que esa sala VIP es única en España. No, EA tiene partner con otros equipos españoles, por ejemplo el Athletic de Bilbao y el Real Madrid, el Atlético Madrid. Sí. Pero la única sala que tienen customizada en España es en el Mestalla, o sea que es una sala además única. Pero, ah, o sea, es una sala de EA. Sí, sí, es sí, una sí. sala de EA. Ah, no, pensaba que era una para eventos. No, tendría, o... mira, para que os hagáis una idea, tendría aproximadamente 5 por 5, 25 metros cuadrados, sería, no ya 5 metros por 5 sí. metros. Realmente era muy acogedora. Sí. Tenía cuatro butacas como las de los banquillos de los jugadores, uh-huh. ¿no? Sí. Los sillones estos de Recaro, como sí, si fuesen... Sí, sillones de, como de coche. De coche. Vale. Y una mesa al centro y, bueno, un pantallón súper chulo para jugar al FIFA. Y luego en el lateral tenían como un banquito, sí. un escalón que bajabas, un banquito muy chulo también, y ahí es donde veías el partido, daba el partido. ¿Había mucha más gente? Pues sí, tres compañeros nos más. Nos juntamos seis personas seis en total. Personas. Ah, sí. poco. Era bastante, medios de Valencia. Era bastante... Ya. A mí me sorprendió que era bastante exclusivo en el aspecto de que éramos poca gente, que yo me esperaba que iba a ser un montón de gente, escándalo y tal. Pollatos, sí. Albelda, todos ahí. Y en realidad estábamos pues gente que nos gustan los videojuegos, que jugamos a FIFA y era a muy... A lo mejor en Valencia tampoco hay tanta... Claro, no, claro. En Valencia no hay mucha gente. Sí. Pero muy bien, muy agradecidos. Y nos comentaron que usan esa sala uh-huh. para hacer torneos entre jugadores que pueden mandar su gol. Sí. Si es elegido, los invitan a ir. Sino vale. también hay como una subasta en eBay sí. y todo lo que recauden de comprar esa entrada pues va para la caridad. Mm. O sea que lo tienen bien montado. Mola. O sea, la aprovechan durante todo el año. Cada partido en Mestalla pues hay al menos cuatro personas que van a ver el fútbol. Sí. Está bastante guay. Y hay veces que van jugadores, o a lo mejor uno que no está convocado, está lesionado sí. y tal, pues... Y están con ellos, están hablan. Ahí qué bueno, tal. Está bien. La verdad que todo no, genial. No. Ojalá pudiéramos volver cada semana. Superó ver el fútbol así, sí, sí. Superó las expectativas. No, totalmente. No, desde luego. Y fue un... bonito acercamiento de New Game Plus a lo que es el mundo de los medios serios y esas cosas. Yo tengo guardado el sobre. Sí. Pone acreditaciones New Game Plus. ¿Y la entrevista que se hicieron se puede ver en la página del Valencia? No lo sé, nos avisarían, no. dimos nuestro correo. Ah, vale. En algún momento, dijeron que eran 15, 16 días. Dijo, ah, vale. Sí. No, me refiero a por enlazarlo en el podcast. Ya lo veremos. Ya lo pondremos. Nos da un poco de vergüenza porque fue como... Por ver si habéis mencionado el podcast o no. No lo mencionamos. Nos pusieron el micro y fue como improvisado. No, pero ya. Sí que nos preguntaron de qué medio era. Igual sale la titulita ahí, New Game Plus. Ojalá, con claro. el logo girando ahí. Madre mía, algún pantallazo de ahí. Bueno, sí. Si mola, le pedimos el lower. Se lo robamos. Y que se vea siempre el fondo del vídeo del campo. Lo recortamos. Exacto, un rectángulo. Con el logo de ahí. En plan, yo qué sé. Digo, no, esto lo hemos hecho nosotros. ¿Por qué sospecháis? Bueno, y eso, que encantadísimos. Con muchas ganas de FIFA 16. La demo sale el día de publicación del podcast, este martes que viene. Y vamos a hacer, pues grabamos un poquito con la GoPro para que veáis un poco lo que hicimos. Vamos a mezclar imágenes del juego con imágenes de lo que grabamos. Las reacciones ahí. Sí. ¡Oh! Ahí en mitad del campo. Haremos un pequeño vídeo contando impresiones de la experiencia esta y de FIFA 16, que a ver si jugamos unos partidos y los capturamos. Muy bien. Eso, jugáis vosotros. Nos animáis. Mira que lo último que no querías jugar era Metal Gear Solid y estás enganchado. Hay una barrera. O sea, Metal Gear, al menos la temática me gustaba. Rocket League te introdujo el fútbol un poquito. Madre mía. Rocket League es el fútbol hecho bien. Que de hecho noticias sobre Rocket League. La MLG, que es la liga esta de videojuegos americana, va a empezar un torneo profesional de Rocket League. Es que Rocket League da para eso. Es muy fuerte, porque es un jueguecillo hecho por unos tíos que son muy poca gente y tal, en un estudio muy poco conocido, que hicieron una precuela, ¿no? Hicieron sí, un Super Sonic, que no tuvo mucho éxito. Pero con el Rocket League, yo creo que gracias a lo del Plus, sobre todo, han pegado el petardazo. Sí, sí, sí. Habían vendido 5 millones de unidades. 4 en Play 4 y 1 en PC. Más, claro. Una barbaridad. Entonces, van a empezar un torneo profesional de Rocket League. Si queréis competir profesionalmente a un juego en el que llevas un coche y chutas una pelota... A ver, yo creo que estamos en la edad mental... para jugar a esto, para pero eso es como cuando estamos mayores y te apuntas a un torneo de fútbol sala sí. y ves que todos son chavales de 16 años sí. y te pegan un repaso. Pero si estamos más tarados. Pero luego te vas a tomar una cerveza, años. Sí, sí, sí. Y eres como el señor Burns sí. ahí con el y te, con el y te picas cuando un chaval te mete eso y le metes un codazo y te das cuenta de que... de que es un chaval. De que le doblas la edad y que le puedes matar. que él, aunque no lo crees, te respeta, te, sí, eres exacto. un señor te para dice, él. Señor, y te hace un caño te luego. Te habla de usted. Exacto, caballero. Habla de usted y piensa que eres un organizador hasta que ven que no, que en realidad complicas. Pues un poco sería así el bueno, el caso, si queréis competir se puede a tope. A mí me llama la atención que en algún podcast se ha comentado que qué repercusión tenía salir en un juego de dar un juego en el Plus, o sea sí. decíamos, es gratis, renta, no renta. Hombre, yo creo que Rocket League, en este caso, les ha rentado de... La inversión les ha rentado más que si hubiesen sacado el juego por su cuenta. Sí, no, pero no sé si es un una excepción, si es un caso especial aislado, que yo creo que sí. O no, a ver si... Pero habría que mirar en realidad cuántos juegos les pasa eso. Alcanzar 1 millón de ventas en Steam es una locura ya. O sea, sí. Es bastante. En PC es bastante. Sí. Es GTA V que hizo 1 millón. Los 4 millones GTA V ha hecho 1 millón, sí. No, de ha hecho más. Pero Witcher también hizo 1 millón. Eso de Witcher es el que había hecho 1 millón. El otro día leí un artículo de cuántos juegos habían hecho 1 millón en PC este año, lo que vamos de 2015. Sí. No miren la lista porque lo vi en Twitter, pero eran 6. Joder. Y uno era Rocket League. No lo sé, es que no mire la lista. Nada, el mercado de PC es un mercado muy duro y es muy jodido sobrevivir. Yo creo que la idea que ya que teníamos de hacer un juego, mejor que no nos metamos. No, para Vita. Para Vita, sí. Una consola emergente. Creo que es incluso. Si no vendemos en Vita, no sé yo. O sea, si no vendemos en PC, no sé si vamos a vender en Vita. Más allá de nuestras 4 copias. Hombre, todas las Vitas que hemos vendido en el podcast, seguro que nos compraban. Tienen que inventarte algún juego, por lo menos. Le tengo que mandar un mail a Sony, de hecho, en mi ronda de PR, diciéndole la coña de que hemos vendido Vitas. No, pero es que hemos vendido Vitas. Sí, seguro, es que seguro. Sí. Al menos hemos vendido 2 o 3 Vitas. Deberíamos recordar todos los comentarios de me he comprado una Play, me he comprado una Vita, sí, y mandarle un collage. El típico vídeo ese de pa. Un PDF, no ofrecemos nada, pero hemos vendido Vitas. En el próximo vídeo New Game Plus ponemos las típicas frases, pero yo 5 de 5, 5 estrellas, no sé qué, pero con lo de me he comprado una Vita, me he comprado una Play 4. Me vuelven a gustar los videojuegos. Venga. Bueno, va. Bueno, videojuegos. A ver, volvamos. A ver, si queréis os cuento un poquito. Sí, ya que estás tú. Aparte de Mad Max y Metal Gear, que lo desarrollamos más adelante, que hemos jugado prácticamente todos, he probado la demo de Forza 6. Le tenía muchas ganas a este juego porque sé que es un Forza 5 bien, que lo han completado. Forza 5 salió con prisas. Sin fotos de stock para el público. Bueno, aquí han descubierto, vi un vídeo el otro día muy gracioso, que había un tío que estaba como tapándose con la mano la cara, en plan, me da el sol, y parecía la portada de Uncharted 3. Que mira, ahí tenemos a Nate, porque realmente se parecía ya, una camiseta así marrón, como sudada y tal. Pero son modelos 3D ya. Sí, pero son así, bueno. No, a ver... En realidad no me preocupa tanto que sean modelos de calidad, porque al fin y al cabo sí que es verdad que pasa rápido. Pero que no sean sprites, ¿sabes? Que van girando mientras tú te acercas. Eso es muy cutre, como los famosos árboles de Gran Turismo que eran. Sí, no, los de Forza 5, hay fotos por ahí, eran fotos de este en stock, no sé qué. Sí. En iStock Photo y tal, pues las compras, las recortas, las pegas en el juego y ya está. Y eso era el público, ¿sabes? Nada, la cuestión es que esta demo... es muy parecida a las demos de Forza Horizon, que son... como un recorrido muy amable, narrado en español, encima por una chica, voz súper dulce, que te va introduciendo de manera muy natural todos los modos, te deja jugar una carrerita, luego te explica por qué, el tal. Es de ese estilo, abre con una intro muy bonita, de imagen real, donde salen unos niños que tiran una piedra y van todos a por ella, y te van mezclando imágenes con carreras de coches y te dicen por qué nos gusta correr, qué coño queremos hacer corriendo, sentirnos inmortales, tal. Bastante emotivo. Está guay. El rollito, ¿has visto el tráiler? Sí. Es buenísimo. Iba a hablar de eso también, del tráiler de lanzamiento, que aparece como un homenaje a todos los racers, de Pole Position, Ridge Racer... Me gustó mucho ver el Ridge Racer, porque como hacía poco que lo había jugado... Justo. Además, justo esa pista que me gusta mucho, es como guau, qué guay. Es el circuito de Ridge Racer. Sí. Bueno, la cuestión es que una vez empiezas el juego, te llevan de la mano, tienes la carrera con el Ford GT, que es el coche asociado, el que sacaron el 3 y tal... por el circuito de Río de Janeiro, que es una especie de circuito de Mónaco, así estrechito, tal, muy bonito, pues río, un solazo, banderitas brasileñas, edificios, el Cristo de Corcovado, arriba del todo. Y luego tienes una serie de pruebas, ya te dejan elegir coches, muy de estilo de rape, un Honda C2000, un Mazda RX-7 y tal, para jugar como circuitos de diferentes características. Una de ellas es la nocturna, juegas en Jazz Marina, y la iluminación está cojonuda, está muy bien, y otro con lluvia. Juegas en Sebring con lluvia a saco y los charcos, la famosa inclusión de los charcos que están modelados todos, que no es una textura, que no es un efectito de partículas, sino que provocan aquaplaning. Lo que pasa es que en la demo se han pasado 3 pueblos, metes una rueda en el charco y ya te... y se acabó. Como cuando pisas un plátano en el Mario Kart. Exacto. Te pasas la demo. El coche disparado hasta el final. Han introducido, por ejemplo, unos mods para los coches, que son como perks, que cuando los activas pues te dan un boost inicial, te permiten pues tener una aceleración mayor que los demás, mejor agarre. Son como perks temporales que puedes aplicar al coche. Yeah. Un poco el rollito arcade de Horizon lo han mezclado con el simulador. Y también han metido pues unos eventos especiales. Si os acordáis, en Horizon 1 y 2 teníais lo de correr contra avionetas, contra trenes. Sí, sí. Estaba muy chulo. Pues aquí, como no se pueden salir tanto de, yeah, del contexto, han metido una especie de homenaje a eventos famosos como la Indy, en el circuito de Indianápolis, es decir, sí, es un oval. Han metido también las carreras de resistencia de Le Mans. Uh-huh. Y toda la estructura del juego, se han olvidado un poco de los micropagos, y han metido el rollo que subes de nivel cuando coges confianza con el coche, entre comillas, cuando ganas bastantes veces con él. Sale una ruleta de premios que es aleatoria, tú paras con el botón, sí, y te puede tocar o dinero o te regalan coches. Vale. Es decir, han cogido el esquema que ha funcionado muy bien de Horizon 2, lo han trasladado a Forza 6 y lo han petado de contenido. El otro día dijeron 400 sí, coches o algo yo así. Yo el otro día puse un tweet que dije 460 coches, digo, a ver quién es el guapo que los desbloquea todos. Y es una locura. Sí, y luego, 50, exacto. ¿No? Sí, la Ultimate Edition o como se llame tiene... De todas formas, creo que es más accesible que Gran Turismo, porque allí te hacen falta carnets para poder coger los coches. Y aquí ya, creo, no, corrígeme, no he jugado ningún Forza. Te los compras y hay un garaje, compras, bueno, y... Yo estoy pensando en la locura que es a nivel de producción hacer 400 coches modelados, más luego animados, más y luego... el sonido del motor. Sonidos, claro, de... más toda la parte ya de ver cómo se conduce, es decir, sí, además, de hecho hay una parte de tuning muy gordo donde puedes tocar, yo lo he visto, presión de neumáticos, alineamiento, barras de estabilización, muelles, aerodinámica, frenos, yeah, o sea, te pones en plan tech y en plan mecánico loco y se puede hacer y tienes la telemetría en tiempo real, o sea que hay un curro detrás. Pero, importante. Quiero decir, a la gente como a mí que no nos gustan los simuladores de coches y no se asustan, sí, el juego es accesible, yo podría jugar, de hecho, divertirme. Cuando juegas en el nivel de dificultad por defecto es fácil, que es, tienes ABS, vale, sistemas de tracción, etcétera, y aparte te frena solo en las curvas, por lo que vas sin soltar el acelerador y te lo pasas bien, porque es un, bueno, manejo arcade. Un poco... Pero me refiero al tema de configuración de marchas, de tracción. No, y todo lo pones en automático y se ya puede está, obviar, sí, sí, y jugar. Yo, de hecho, estoy jugando en IA difícil, que es los rivales, lo de Drive Atar, esto que no nos lo creemos todavía, que el comportamiento de tus amigos tal, y sí, me sale gente que no juega en su vida. Ahí. Sí, sí, sí. Coge el comportamiento de Gears of War, ¿no? Si sí, sí, sí, y se lo pone al coche. Exacto, se da la vuelta y va a lo kamikaze contra mí, ese amigo. Una motosierra de la ventanilla, pues, de motosierra. Lo he puesto todo en difícil, con el ABS y el control de tracción, porque los coches reales también lo tienen, no pasa nada. Y el juego mola porque la IA falla mucho. Lo típico, son muy agresivos en las curvas, puedes además modificar el nivel de agresividad. Y vuelcan, pegan trompos, se salen del circuito, en el aquaplaning he visto a tres en línea coger un charco y se a tomar por saco. O sea que no ya en el típico imán que suelen llevar la IA en estos juegos, ¿no? Eso es. Y la verdad es que me ha gustado. Y has visto mucho la cámara, porque creo que hace tiempo la cámara interior, Ángel Jiménez fue, que creo que fue a las oficinas y tal, sí, y nos comentó en algún tuit que el detalle por dentro de los salpicaderos es era... un poco plasticoso, sí, es decir, todavía no está tan logrado, no da sensación de coche demasiado pulcro, demasiado impecable. Pero tiene un detalle muy bonito y es que el salpicadero refleja en el cristal, en la luna. Eso siempre es un detalle que echaba falta en estos juegos de coches, ¿no? Que es algo muy es típico cuando, sí, lo ves en el coche. Es muy difícil de hacer, en realidad, porque los reflejos son jodidos de hacer. Pero en los juegos en los que lo he visto, le da una capa de realismo muy alta. Ya que no hacen el público realista, por lo menos que se esfuercen. No, ya, eso me refiero. No, le han pegado un subidón técnico, porque han metido 24 coches en pantalla, 1080p, 60 frames como una roca, que eso se agradece. Sigue pecando de falta de pulido en cuanto a dientes de sierra, el aliasing está ahí, no han metido mucho anti-aliasing. Es un poco simple, está un poco predefinido todas las luces y demás. Luce muy bien con lluvia y de noche, pero todavía tiene ese aspecto de no me lo creo, no es iluminación real como la de Need for Speed, por ejemplo, que salió el otro día un vídeo. Sí. Joder. Ah, no, ese vídeo no lo he visto. Pues joder con la iluminación de Need for Speed, madre mía. Sí. Pero igualmente los 60 frames y los 24 coches es ya, ya, a tener ya en cuenta. No, en Need for Speed entiendo que es otro nivel de iluminación y tal, porque han hecho un montón de fotogrametría de esa y tal. Sí. Es un rollo distinto. Sí, sí. Por además, sí, están mezclando 3D con real, entonces... Pero que un arcade tan arcade se parezca más a la realidad que este. Ya, al menos en una foto, en una estática. Sí, pero bueno, eso al final es estilo visual que han decidido tener. Quizás quien quiera jugar al Forza le importa más que se parezca real el tema de los ajustes, exacto, del motor, exacto, que quitarlo. Claro. De todas maneras han hecho una cosa muy guarra que no me gusta nada. Y es que para evitar que te saltes una curva, la típica chicane que tienes, sí, que frenar, sí, y si no la pasas recto, la de Mónaco, por ejemplo, después del túnel, pues han puesto barreras. Yeah. Y si tienes una pasada de frenada, que le puede pasar a cualquiera, en vez de una penalización, la carrera se va a la mierda porque te chocas y se acabó. Yeah. Y esas soluciones me parecen un poco vagas. En plan, Tencent deberían haber dicho, pues mira, vamos a programar un sistema de penalizaciones súper innovador, igual que han hecho los charcos. Pero no, han recurrido a lo fácil, poner unas barreras y es una putada. Porque en el online te pueden fastidiar la carrera. Que te explote el coche. Exacto. Ya no hay chicane, ya no que, hay nada. Que es fuerza, no más Max. No, pero bien, bastante encantado. De hecho, el día 9 termina el embargo, sale el día 18. Vale. Pero ya lo tienen todos los medios, nosotros no. Ya, bueno, típico. Tenemos la demo. Tenemos la demo, pero con la demo nos sobra para hacer un análisis. En la portada. Y estoy esperando para ver qué tal lo ponen. Porque seguramente sea. La Joy Consolas, lo digo porque. No, tenemos que comprarla a ver para fijarnos en ello. Vale. A ver si. Yo lo quiero pillar. De hecho, mis hermanos lo pillarán. Sí. Y tiene volante guay y todo. Cuando has empezado a contarlo, la verdad es que me lo estabas vendiendo bastante. Sí. O sea, me he dicho, joder, no tengo una One. Es Horizon, pero simulador. Pero yo tengo miedo con los juegos de coches, lo que contaba un poco Marquino. No, es divertido, ¿eh? Abruma. Porque sí. El feedback que te da el mando de la One mola mucho para jugar a juegos de coches sin volante. Porque cuando te pasas el ABS, te pegan los típicos traqueteos que frena, acelera, frena, para no bloquear ruedas. Claro. Y se nota en la vibración del dedo izquierdo. Es que el mando de la One mola mucho. Para juegos de coches mola mucho, sí. De todas formas, yo sigo teniendo en la cabeza más Horizon que Forza 6. Por el tema de que me gusta. Por ejemplo, Drive Club. Me ha llamado desde que salió, es un juego que me ha llamado mucho, pues sobre todo visualmente, y el modo foto me mola muchísimo, pero soy muy malo jugando, ¿vale? No sé jugar. Entonces me da miedo que me podría pasar lo mismo con este. En Horizon disfrutarías muchísimo. Sí. Sí que voy a pillar, por ejemplo, sí que tengo intención de pillar Need for Speed, pero bueno, porque Need for Speed al final es un juego arcade. A ver, al final el cuerpo pide un juego de coches. Sí, yo tengo muchas ganas de Need for Speed. Este Need for Speed tengo. ¿Y pues, lo tengo vendido. De Forza? Yo te quería preguntar, ¿no había una saga, una IP que era Project Gotham? ¿Era coches era de Microsoft? De Bizarre, son súper queridos, desaparecieron y ex programadores de ahí se fueron, entre ellos a Ghost Games, que son los de Need for Speed, y también a, ¿cómo se llaman? Playground se llaman, que son los de Horizon. Que es filial de Turn 10 y tal, pero... La IP como tal se ha perdido. Sí, lo más parecido yo creo que es... A ver, entre Forza y Horizon está ahí ese feeling. Sí, pero yo al Gotham Racing sí que he jugado, el que salió con la 360, porque había un catálogo de mierda. A mí me encantaba el 4. Es el que salió con la 360. Sí. Es que recuerdo que el catálogo de mierda que salió con la 360 me pillé el de los mendigos, el Condemned. Sí, sí, sí. Y ese, porque en plan los únicos dos juegos que tenían buena pinta. Y oye, me gustó bastante. Muy difícil de conducir, porque era bastante realista. Pero tenía musicote. Sí, pues Horizon te encantaría, porque además tiene la emisora de música. Sí, de hecho jugué al Horizon, jugué en regalé a mi hermano. Sí. Y lo estuve jugando y tal, es divertido. Mm. Y teóricamente el año que viene llega a Assetto Corsa, a consolas. Pero ese simulador hardcore, ¿eh? ¿Sí? Ese viene de PC, es de la escuela de los que cuando sale Gran Turismo y Forza en consola, te salta el PC en plan, eso es una mierda, tenemos Assetto Corsa, pues es de esos, ¿eh? Es uno de ellos. Además, tiene soporte de Oculus, es uno de esos juegos que están haciendo con soporte de Oculus, como el iRacing. De todas formas, los juegos estos de simulación tan hardcore, en consola yo... No los veo. ¿Llegó a salir en consola? ¿Era el R-Factor el que salió? Uno de salió para 360, que lo hacían unos italianos. Pero no... Es que la gracia de estos simuladores en PC es que son... El código más o menos es... O sea, pueden toquetear. Sí, de una semana a otra te pueden cambiar el juego. Te pueden cambiar el juego. Incluso los usuarios pueden cambiar los presets de los coches y tal. En consola es cerrado. Metes el disco y es lo que hay. O te mandan una actualización. Te hacen el campeonato de Fórmula 1, te lo hacen los mods. Los mods. Exacto, es más pensado para la comunidad. Son juegos pensados para la comunidad en consola. Pero bueno, el mundo del PC tiene... montón de estos juegos nicho de comunidad cerrada, pues de simuladores de cosas. Sí. Ya no solo los simuladores estos locos, sino los simuladores de vuelo también hay una comunidad enorme de modificaciones. Sí, el Flight Simulator con vuelos reales y tal. Mi hermano que es piloto y tal y tiene el Flight Simulator. Hay unos mods, tío, loco, pero que tiene un modo multiplayer que el juego no tiene. O sea, has metido multiplayer con radio, o sea, sobre todo por el radio. Qué guay. Entonces hay gente que juega como la torre de control. Sí, que simplemente organizas el aeropuerto, ¿no? Sí. Y tú eres el piloto y tienes que pedir permiso para poder aterrizar y te gestionan. O sea, es una locura. Estos nichos de conducción de aviones y tal son una locura. Eso es lo que en algún momento llegarán a consola cuando... Sí. Lo veo complicado. ¿Eh? No. Mira, Assetto Corsa, joder. Sí, no, el juego llegará. Lo que no creo que llegue es esa comunidad tan... No, pero bueno, poco a poco. Mira, Fallout era la... Fallout 4 va a traer... Sí, los mods. Sí, bueno, la One en general. No, y luego en Play también dijeron que se iban a poder instalar. Y Forza es exclusivo de One, ¿no? No llega a PC, sí. No. Microsoft One. Studios, poniendo mucha pasta, muchas facilidades. Aunque ahora que están con el rollo este de que igual traen... Windows y todo. Sí, sí, lo del Windows Games y tal. Había salido, de hecho, en los anuncios estos que jugaban por tal, sí. Con lo de Oculus, además, salía una chica en su habitación jugando el circuito de Río con el Forge T. Claro, pero luego había rumores de que muchos juegos exclusivos de One van a acabar saliendo en PC. Sí, no me extrañaría. Por ejemplo, bueno, el Gears of War. Con X12. Claro, el Gears of War va a salir. Y había rumores de que el Halo 5 puede que llegue a PC. Y seguramente más. O sea, yo me imagino que de aquí a 3 años, 2 años, los juegos gordos de One también saldrán en PC. No, incluso la exclusiva de temporal de Tomb Raider. Sí, eso me llega al mes a PC. Claro, entonces en enero, no me sorprendería que en un par de años veamos que los juegos de One salen a la vez en PC también, porque al fin y al cabo es la misma plataforma. Eso. Y a Microsoft debería darle igual que los juegos en PC con los juegos en One. El dinero les va a ellos igualmente. Sí. Bueno, pues eso. Forza 6 sale enseguida y a ver. Por mi parte, creo que va a caer. Lo que pasa es que es mucha pasta, pero veremos cómo me las apaño. Yo cortaré este cacho del podcast y lo enviaré a mis hermanos y que ellos decidan. Madre mía, el mes, ¿eh? Menudo mes. Es que Mario Maker ya, en fin. Buah, Mario Maker. Sale la semana que viene. Y FIFA. Sale la semana que viene. Y FIFA, joder. FIFA el 23, me dan un respiro. Bueno, pero sale PES el 15. Mismo mes. Ya, bueno, sí. ¿Y sale algo más ahora? No lo sé, tenemos un, luego tenemos un post por ahí. Tenemos una sección para eso. Sí. Bueno, ¿qué más has estado jugando? Yo ya paro, sí. Que luego tengo ya. Vale, pues yo... fue mi cumpleaños hace poco y Sara me regaló la PSP con emuladores. Ah, es verdad. Bueno, que ahí Pedro le echó una mano a cargar todos los emuladores porque... ¿sabes? Lo hizo Sara. Lo hizo Sara. Sola. Con la ayuda de Perrete. Sara navegando por EOL. Con la ayuda del Perrete lo hizo. Y es que me imagino a Sara navegando por EOL y me parto. ¿El Perrete es este el bueno? Sí. Entonces, ya que me pusiste el emulador de MSX, que bueno, yo soy muy fan de MSX porque fue la primera consola, bueno, ordenador que tuve. Me he puesto a jugar. Tenía el juego de los Goonies, que ya me lo habías puesto tú, y he estado jugando. Y me he puesto el Nemesis, que es el Gradius, y otro que se llama Nightmare. Todos ellos de Konami, la verdad. Y no sé, he estado reviviendo un poco cuando tenía 4 o 5 años y me ha llenado mucho. ¿Has llorado? Casi. No, pero además tiene músicas, tiene canciones. Que todavía recuerdo, claro. Me identifico enseguida. ¿El emulador va bien en cuanto a música? Sí. Bye. Además, ya he conseguido, porque al principio no encontraba cuál era la combinación de botones del emulador para hacer el save state y luego recuperar y demás. Pregunta tonta. ¿La PSP con los emuladores va mejor que la PSP Go? Va igual, es la misma CPU. Igual, sí. Vale. Tiene más RAM la Go, si no me equivoco, pero tampoco. ¿Y la batería? Igual. Realmente donde va mejor es en Vita, porque la consola no sufre nada. Es ya, que pero la, en Vita ya lo miramos. Es la PSP. De todas maneras, la que le compró Sara a Paco es el modelo 3000, que lleva más RAM también. Ya. Es que la Vita es un jaleo. No, hackear la Vita es... No, además, esta PSP es roja. Ah, mola, corre más. Mola rápida. Está bien. Y bueno, entonces nada, eso, he estado jugando un poquillo. Ahora como me tengo que ir otra vez de viaje, me la llevaré y ya disfrutaré más. Es verdad que te nos vas otra vez. Otra vez, sí, me voy. Te pierdes mi cumpleaños. Efectivamente, y el próximo capítulo del podcast. Madre mía. Como se nota que hablaremos de Nintendo. Y aprovecha y dices, pues ¿dónde me voy? ¿A Colombia? Nos buscaremos a otra persona. Prefiero irme para allá. Hasta Colombia, creo. Luego, a finales de agosto, cuando todavía estaba en el otro viaje, salió la Season 4 de Diablo. Sí. Y bueno, no pude jugarla. Luego se me ha juntado con el Metal Gear Solid, con el Mad Max, se me ha juntado con todo. Tengo una duda. ¿Lo de las Seasons del Diablo qué es? Vale, ya esto viene de Diablo 2, ¿vale? Es lo que en Diablo 2 se conocía como el Ladder. Entonces, establece Blizzard un periodo de tiempo. Que suele coincidir con un parche, que hacen unos ajustes de las clases, las habilidades, además introducen algún elemento. En esta season han introducido una especie del cubo orádrico del 2, pues es una especie de ese cubo. ¿Ese cubo no estaba ya en el 3? No. Ah. No. Bueno, me creo que equivoco. No. Y hay un cubo, no me acuerdo ahora mismo el nombre, y bueno, es para añadir propiedades a los legendarios y demás igual. Entonces, en esta season lo que tú haces es, primero tienes objetos exclusivos de la temporada, que no puedes conseguir si no estás en season. Vale. Y además, tu personaje, digamos, gana puntos por el oro que colecta, por las experiencias, bueno, el nivel de Paragon, por las cantidades de bichos que matas, bueno, un cómputo general, y hay un ranking mundial de puntuación. Vale. Básicamente es... Otra duda que tengo sobre Diablo. ¿Por qué es divertido seguir jugando una vez te lo has pasado? Espera. Es que cuando empiezas la temporada, sí, te creas un nuevo personaje. Y ese personaje no comparte ni el oro ni el equipo con el resto de tus personajes. Por eso a la gente le gusta empezar, porque es como empezar de cero el juego. Pero todos empezamos de cero en ese sentido. Pero pasarte el juego solo te lleva hasta X. A ver, la gente lo que hace es contratos o fallas. Es que hay otros tipos de juego, otros modos de juego que no es el modo historia. Que es matar, farmear, a ver... Diablo al final es conseguir el mejor equipo que está disponible para tu personaje y ser un dios. Y lo haces repitiendo constantemente el juego. Lo mismo. A mí es la parte que me mata el Diablo. Que claro, yo me paso el Diablo una vez, mato al Diablo y... Yo lo entiendo. Me lo he pasado. Pero es que ni siquiera es que haya, yo qué sé, side quests, ¿sabes? Como en el Witcher o en el WoW incluso, ¿sabes? No hay otras misiones que hacer, ¿no? No, ahora vuelves a hacer lo que has hecho. Pero sigue subiendo de nivel. Pero más rápido. Más rápido. Sí, yo lo entiendo, que a la gente le puede resultar repetitivo. Y de hecho lo es. Hay millones de gente, muchísima gente que juega esto. A mí me encanta, pero por el afán de... Es un poco como en el WoW, ¿vale? Con el WoW, cuando hacías las raids, todas las semanas, pero semana había un tras factor, semana... Ahí en la raid del vas WoW... Vas por equiparte, aquí digo yo que es más o menos lo mismo. Pero hay un factor... de juego en equipo, de compañerismo, de social, que el Diablo creo que no tiene. No, el Diablo puedes jugar. O sea, yo podía hacer la misma raid cada semana, ¿sabes? Molten Core, que además era súper aburrida. Pero como estaba con mis amigos y tal, y a ver si me toca esta vez la armadura que quiero, tal cual. Pero yo que sé, tenía una capa más interactiva. Y con Diablo me pasaba el juego y en plan, bueno, pues ya está, ya me ha pasado el juego, adiós. Yo, por lo menos, es el típico juego que tengo instalado y cuando de vez en cuando le das. Un fin de semana de estos que no hay nada. Digo, voy a hacer contratos legendarios de no sé qué. Vale, los contratos que son. Me pongo ahí, pam, pues eso. Es una misioncita, una excusa para. Pero en plan, mata 500 de estos. Sí, exacto. Mata 500 y te sale un boss y escárgate al boss en menos de 3 minutos. O sea, como una pequeña side quest. Sí, es el típico. Pues mira, Pedro a veces comenta, yo tengo el FIFA instalado y cuando no tengo nada que jugar, juego un partido. Pues yo tengo instalado Diablo y cuando no tengo nada, pues dos horitas de una tarde, pues me salva. En el domingo, ya está. Vale, sea, vale, está no. bien. Okay. Para rato está bien. Y. Ah, he jugado también a Super Times Force Ultra. Juego de. Que está en el Plus, ¿no? Está en el Plus para PS4 y Vita. Yo lo he jugado en Vita. El rendimiento en Vita es bien. No hay ningún problema de carga ni nada, que a veces es lo que suele pasar. Y. Es un juego. El nombre lo indica, ¿no? Viajas en el tiempo y demás. Y es muy complicado al principio, porque tú tienes a tres personajes inicialmente y cuando te matan puedes rebobinar un poco puedes rebobinar toda la partida, digamos, toda entera. Sí. Y vuelves a cualquier punto de la partida, pero con otro personaje o con el mismo, pero digamos, lo has desdoblado, ¿vale? Está la primera línea donde te han matado y está la nueva línea donde eres tú. Vale, pues duplicas tu personaje. ¿Vale? Y de hecho puedes salvar al que ha muerto. Vale, entonces, qué bueno. Cuando lo salvas, si consigues que no muera, coges como su habilidad especial. Porque tienes tres personajes, cada uno tiene una habilidad. Uno tiene un francotirador, uno tiene el típico metralleta y otro tiene un escudo. Entonces, por ejemplo, si te matan al que lleva la metralleta, lo lógico en ese sentido es que vayas, cojas al del escudo, intentes adelantarlo en la línea de tiempo y lo salvas. Entonces ya coges la habilidad. Lo que puede pasar, y es muy probable porque es típico pixel perfect, que en un toque te matan, es que mueras. Entonces tienes que volver a intentar salvar al de antes, al de ahora, y juegas un rato con eso. Cuando salvas al que murió, ¿quién lleva entonces ese personaje? No, a ti lo que te hacen es, digamos, controlas a los dos a la vez, disparas los dos a la vez, o sea, todos los dos hacen lo mismo, están además en la misma posición, y si te pegan, digamos, te matan a uno, pero no te matan a los dos. O sea, tienes otro toque de vida. Un toque de vida, vale. Y mola porque hay pantallas que en el tiempo que te dan, o bosses finales, que en el tiempo que te dan no te lo puedes pasar. Es imposible pasárselo. Entonces lo que tienes que hacer es continuamente pones una plataforma y estás disparando. Ves que se te acaba la barra de tiempo, entonces le das al botón, rebobinas al principio, entonces ya tienes a un tío disparándole todo el rato. Entonces coges a otro, te pones en otro sitio, empiezas a dispararle. Claro. Y al final tienes a 20 tíos disparando todos a la vez. Y al final así te lo consigues pasar. Me recuerda eso un poco, es distinto en realidad, pero a los Vikings. Sabes, ibas cambiando de personaje y con un personaje podías hacer una cosa y con el otro no podías. Y al final, jugando con los tres, hacías lo que tenías que conseguir hacer. Es complejo al principio de cogerle el truquillo, es un poco peleagudo, pero una vez lo entiendes, mola bastante. Qué guay. Mola bastante. Y además está Yoshida de personaje, ¿no? Todavía no lo he conseguido. Vale. Porque además, hay personajes adicionales, tú empiezas con tres, pero puedes ir rescatando a más. Y, por ejemplo, ves un personaje que está a punto de morir. y tú tienes que llegar, de la misma sistema, por ejemplo, que he explicado con el boss, pues tienes que conseguir también salvar a ese personaje y ya lo tienes para el resto de la partida. Vale. Y tienes hay varios mundos, varias épocas más bien, y tú eliges a la que quieres jugar, no, no es un juego lineal. La primera sí que te la imponen, pero luego ya vas por toda la línea del tiempo de la humanidad. No sé, es un juego interesante. Tengo pendiente la Mulana y el Sea Drifter, a ver si ahora también en el viaje, en el avión. ¿Tendrás tiempo? Bueno, no sé cuánto tiempo, en el avión. En el avión, por lo menos. En el avión. ¿Hasta cuándo están disponibles para el Plus? Es que a mí se me van a pasar. A lo tonto. Son del mes de septiembre, salieron la semana pasada, pues hasta que hasta octubre, básicamente. Ah, vale, guay. Hasta la primera semana de octubre. Tenemos que hacerlo, tenemos que bajarlos. No, no, este mes está muy bien, este mes está muy bien. Sí, por eso, yo que cogido se me pasa la, y me da rabia. Yo he cogido la sana costumbre de irme a la página web de la historia para comprar. Exacto, yo lo que hago es eso. Pero si la das a comprar, ya son tuyos. Sí, los metes a los 6. Los metes los 6 en el carro y te las a comprar. Incluso le das a descargar. Sí, sí, sí. Y ya en el momento que algún día enchufes la Vita, se pone ahí. Perfecto, cargar. Pues lo haré. Y uno de Twitter nos ha dicho que está súper enganchado al Grow Home. Sí, tengo ganas de probarlo porque todos los vídeos son graciosos. Es un juego que a mí no me llama, pero joder, la gente lo pone bastante bien. Es el del robotito, sí, ese que va por las plantas. Sí, el de Ubisoft, no sé. Es que recuerdo ver un vídeo también y estaba como lleno de glitches, pero que eran como parte del juego. Me recuerdo un poco al Octodad. Exacto, exacto. Y vamos, eso es lo mío. Más allá de Mad Max y Metal Gear Solid. Sí, ahora hablaremos de ellos. ¿Tú has jugado al Until Dawn? Pues sí, la semana pasada Pedro me puso el caramelito del Until Dawn. Yo no soy, también lo tengo picado. Yo no soy de juegos de miedo. En Twitter, de hecho, algunos me han dicho: yo soy como tú, los juegos de miedo me dan miedo. Bien, bien. ¿Sabes? Es la finalidad. Te sientes entendido, comprendido. La finalidad del juego. Total, y ayer por la noche vino mi cuñado a cenar y dijimos: oye, pues un juego que podamos jugar varias personas. Y pensé en el Until Dawn, lo que habías comentado de pasarse el mando, y nos lo alquilamos. Vale. Porque todavía se alquilan juegos. Sí, y sí. Es genial, ¿eh? Es una sensación fenomenal. Pero solo en tu pueblo. No, en Game. En Game, en cualquier. Ah, en Game se puede alquilar. No, en la tienda del logotipo morado. No se puede. No se pueden dar marcas aquí. No podemos dar marcas. Bueno, total, lo puedes alquilar, además, 3 euros todo el fin de semana. Qué bueno. Está bien. Y nos pusimos a jugarlo. Me sorprendió muy gratamente. O sea, el juego está fenomenal. Me gustó tu comentario en Telegram. Dices: oye, Pedro, llevo 2 horas de juego y aquí de momento no está pasando nada. A los 5 minutos en Twitter: me estoy cagando mucho con el Until Dawn. Sí, es que el juego empieza algo lento. O sea, tiene pequeños sustitos, se puede contar. Típicos sustitos de película de miedo, que son pues algo que se cae o el típico animalito. Sí. O sea, son sustos que te van preparando para el susto. La anticipación, sí. Y el juego juega muy bien con eso. Es... durante un rato parece que no pasa nada, sí, y de repente empiezan a pasar cosas, pero en plan de que se te pasa el tiempo volando jugando. Qué guay. El juego son 10 horas, sí, supuestamente son 10 horas por la noche, dicen 10 horas hasta el amanecer. Claro. Y cada capítulo es una hora. Y están hechos un poquito como hacen un como una serie, hacen anteriormente en... te lo recapitulan, vale, así que es también, una serie, ¿vale? Vale. Entonces hay 10 capítulos, el juego aproximadamente dura 10 horas. Vale. Nosotros anoche jugamos hasta el capítulo 7 y nos cogió unas 5 horas y media. Si vas un poquito que no te atascas, porque la verdad es que hay no es complicado avanzar, pero sí que hay momentos que te dejan deambular por la casa libremente, sí, y si te entretienes un poquito, que te pierdes por las habitaciones explorando y tal, sí, pues se puede alargar. Pero bueno, yendo al grano, si vas medio bien y lo llevas todo hilado, el juego tiene un ritmo muy bueno. Una vez supera las 2 horas, siempre pasa algo y es bastante retorcido, da bastante mal rollito. Los sustos dan sustos, no es el típico juego de miedo que llega un momento que te lo conoces, que ya no te da miedo, que pasa el momento de tensión, en el momento que conoces a los enemigos. Sí. Y aquí, como no hay un enemigo que puedas matar como tal, sino que te persigue como una peli y tal, pues siempre da miedo. Wow. Y me llamó la atención, el juego es súper aleatorio en el sentido de que comparo mi partida con la de Pedro, seguramente no se parezcan en nada. Mola. Hay mucha decisión de A o B. Sí. Que esa decisión desencadena a su vez en otra decisión de A o B. Efecto mariposa. Exacto. El juego juega con eso. Y supuestamente, por lo que tengo entendido, pues salvar a todos. O matar pueden a todos. Morir todos. O pueden salvarse unos cuantos. Mm. Unos cuantos que varían, depende de lo que has hecho. Por lo tanto, a mí me parece impresionante porque eso es escribir mucho juego. Porque no sabes. Pero hay que ver si cambia o son solo skins. O sea, no. Por eso. Walking Dead daba una falsa sensación de eso, de que tenías que ver en la historia. Te lo tienes que pasar tú y me lo tengo que pasar yo. A ver, ya hablaremos. Lo tengo que pasar yo. Y en el tema de lo técnico, ahí es donde quizás el juego marracanea un poquito, porque... Ya. Las caras están bien, ¿no? Nació en Play 3, ¿eh? Sí. Ese juego. Hay momentos que va a 20 frames o a 15 frames, pero hay momentos que va a 60 frames rocosos. Entonces, eso no me mola. Hacérmelo a 30. Pero, ya, eso es lo que te quería decir. La mayor parte del juego va a 60. Va a 30. Va a 30. Pero hay momentos que va a 60. Hay momentos donde no hay mucha carga gráfica, que a lo mejor es un... Pues eso no me mola, tenía que verlo limitado. Es un puente. Sí. No, además, teniendo la excusa de que es un juego cinematográfico... Sí. Claro, por eso digo que... O a 24. Sí. No, a ver, 24 no, pero sí, o sea, si lo vas a hacer así, limítalo a 30. Quiero decir, si le pones 60 y la parte del juego va a estar... A ver, yo sí, entiendo lo que comenta Pedro. Es un juego que nació en Play 3. Sí. Ha sido un desarrollo secundario porque tampoco ha sido... Sí, está muy tapado. Ha sido muy tapado. Entonces, sí que las caras de los actores... me fui a IMDb a ver ellos. Los actores y, joder, es que son iguales, tío. Sí. Súper bien hechos. El de Mr. Robot. Cuando lo ves, dices, es él. Y las animaciones de la cara... A ver, hay algunas que se nota que es un videojuego, pero hay algunas animaciones como sorpresa o como que le vacila. Sí. Y uno que vacila mucho, ¿no? Sí. Es el típico... ligoncito. Sí. Y cuando hace con las cejas o mueve, sí, las manos, está bien. Está muy bien conseguido. Y luego la iluminación es buenísima. Hay momentos que has con una linterna o con un candelabro con fuego y el reflejo de las superficies y tal está muy bien. A ver, yo lo recomiendo. Es un juego cortito, ya os digo, en 7-8 horas. Se puede alquilar en un fin de semana jugarlo. Y el sistema este de pasarse el mando es muy divertido. Porque cada personaje tiene su propia personalidad. Pues lo típico, está el chulito que se quiere llevar una a la cama. Está la rubia que se hace la tonta para irse con el chulito. Está el parguelas. Sí. ¿No? Está el espabilado. Son los arquetipos de, claro, de slasher. Pero ¿qué pasa? Que si tú juegas, siempre cuando te dan decisiones morales, más o menos siempre imprimes tu personalidad en las decisiones que tomas. Entonces, claro, todos los personajes acaban tomando decisiones más o menos iguales, ¿no? O vacilan mucho, tal. Pero si te pasas el mando, yo tomaba decisiones que a lo mejor mi cuñado o mi pareja no hubiesen tomado en ese momento. Y ¿por qué tomas eso? Porque yo soy así, yo le hubiese dicho eso. Cuando él coge, la personalidad de ese personaje no es... ¿El cambio de personaje dentro del mismo capítulo? Sí. Vale, o sea, no es un capítulo por personaje. Hay un par que sí, por necesidades de la historia. Pero no se hace pesado lo de jugar pasando el mando, no se hace pesado porque no... O sea, estás no dos horas sin jugar, eso me refiero. Sí, si somos mucha gente, si se da 7 personas, que es el máximo, sí. Porque hay trozos que, pues a lo mejor hay dos capítulos que dos personajes no salen. Además, seguro que hay personajes que juegan más que otros. Exacto. Pero si... Pues haces dos o tres personas. Tres personas, aparte, pues te lo vas pasando más o menos. Y si había un capítulo muy largo, era, toma, acábalo tú, ¿no? Claro. Pero vamos, el sello Mushabe de jugarlo un fin de semana, que de verdad, para un día que esté lloviendo, un domingo, te lo alquilas y en una tarde te... Pedro, tarde, ¿tú lo tienes? Pasas. De hecho, sí. Cuando lo terminemos, sí, lo dejamos. Sí, pues yo esta semana no puedo, pero la semana siguiente lo juego con Elena. Sí, llevas de hecho, a la lo quiero para eso. Y ella a los chicos, por ejemplo. Lo quiero para eso. Muy divertido. Vale, pues... tiempo de Metal Gear, ¿no? Sí, porque yo solo he jugado Metal Gear esta semana, y no mucho. Me habéis adelantado muchísimo, así que no spoilers, please. No. Habló. Que nos suelta por Telegram. Oye, ¿este es no sé quién? Hola. Vasca. Yo pensaba que habíamos llegado todos a esa parte y pensaba que era bastante obvio. Pero no me digáis que no es obvio, quiero decir, cuando sale. Sí, bueno. Vale, esa es mi pregunta, de hecho, ahora. Cuando sale, para una persona que lo conoce, ¿es obvio? No te justifiques. No, a ver, quiero saberlo. Si has jugado los juegos anteriores, sí. Vale. Es que, básicamente, el otro día discutíamos en Telegram sobre un personaje y tal, pero llegamos a la conclusión de que en la saga Metal Gear todos los personajes que salen son el padre o el hijo de alguien. Sí, ya lo dijimos, que Kojima no mata a nadie. No, estos son generaciones. Kojima no introduce personajes de una familia distinta, son todos la misma gente que repite la misma historia. Bueno, Metal Gear. A ver, a mí se me está pasando un poco la luna de miel, digamos. Como con todo. Como con todo, no, pero lo entiendo, pero... A ver, sigo pensando que es muy genial en muchísimas cosas y me impresiona mucho la cantidad de detalles, de cosas que están metidas en el juego que igual han pasado 3 semanas haciendo para un detalle de que vas a ver así de refilón y ya está. Me parece increíble. Pero el juego a veces se me atraganta y creo que estamos todos de acuerdo que hay bastante relleno, se puede hacer un poco repetitivo y hay misiones que se hacen demasiado largas innecesariamente. Estamos más o menos... Sí, totalmente de acuerdo. Sí. Vale. Pero sí que me está gustando. Lo único que todavía no he llegado al punto en el que la historia realmente empieza a arrancar. Entiendo que a partir de la misión... Es que creo que, de hecho, ninguno de nosotros ha arrancado la historia. No. Yo llevo un 27% visto antes. Me parece muy loco que 27% es que... y todavía la historia principal no... Es que no, lo más relevante que hemos visto en cuanto a contenido de historia, de que avanza, es una misión secundaria, de hecho. Sí, pero sí. Es una misión secundaria camuflada. Eso él lo hace adrede. Sí, sí, de hecho, entiendo que lo ha hecho adrede. Que sí. Es una secundaria tal y cual. Y luego no, la que es una primaria. Es una secundaria que además te insisten mucho por el códec y te la marcan en amarillo y todo, pero. Bueno, sí, es una secundaria, pero es que es muy raro, respecto a otros Metal Gear Solid, que la historia avance tan despacio. A ver, igual la historia es una mierda. A ver, él había comentado, sí. Kojima y Konami, bueno, se había hablado que iba a tener una menor carga argumental el juego en pro de que fuese un sandbox. Claro, a ver, yo lo entiendo, es un sandbox y la historia se desarrolla de manera diferente a un juego lineal, es lógico. Es un sandbox también, entre comillas, porque realmente si te centras en la historia principal tampoco es mucho sandbox. De hecho, si te sales de la zona de la misión... Eso lo descubrí el otro día, no sabía que no puedes salir de la zona de misión. En la misión principal, al menos, ¿no? O sea, no me parece bien. Ver, no es que me parezca bien o mal, pero pensaba que siendo un sandbox la gracia sería que puedo... No sé, puedo irme, si quiero. Yo, por ejemplo... Es una misión, sin spoiler ni nada, es una misión que tienes que destruir unos coches que se van moviendo, unos vehículos, sí. Persiguiendo a uno. No, porque empezó la pantalla, claro, empieza a parpadear y demás, y entonces di media vuelta, pero vamos, iba en coche casi me salgo. No sé cuánto rango tenía, pero vamos, estuve a punto. Pero bueno, detalle nada más. A mí lo que me está recordando mucho al estilo de juego es a Far Cry, en el sentido de que tú llegas a una base, a un campamento, a lo que sea, y haces lo mismo que harías en Far Cry 3, 4. Conquistas. Sí, primero haces un poco de scout por fuera, marcas los objetivos, planeas un poco cuál es la ruta más segura para no liarla demasiado, aunque a veces se tuerce, y básicamente conquistas el puesto. Es un poco, de hecho, te dan puntos de heroísmo si matas a todos o los extraes o lo que sea. Los secuestras. Yo secuestro a todos. Es el hombre del saco. Sí, sí, no. Ahora tengo unos 380 en la base. Joder. Y he tenido que despedir porque no me cabían más. Tengo ya 65 por departamento. Que despedir también te hace mala persona, ¿eh? No, pero no me lo tienen en cuenta. Gracias, Big Boss. Sí. Pégame una paliza, al agua ahí. Gracias, Big Boss. Yo lo tiré uno al agua y me mataron. Sí. O sea, básicamente sí. Fallas la misión, que no es misión. El que atropellé yo. Es verdad, es verdad. Lo rozó y boom, boom. Game over. Yo me tiré al agua. Te tiraste tú. Sí. Y Game Over también, ¿no? Sí. Game Over también. Joder. Sí. Big Boss no sabe nadar. Big Boss. No, pero sí que es cierto que el juego, las misiones secundarias son tan estúpidas a veces que parecen un insulto. Como, rescata una oveja. Ya. Yeah. Yo creo que está hecho en plan de separar un poco la paja de... Sí. Si las misiones secundarias, sí que... De hecho, hay algunas que te dicen... Esto te da, por ejemplo, diagrama de no sé qué. Y te lo marca. O sea, el mismo juego te está diciendo... Vale, mira, céntrate esta, claro, hazla. Sí. Y la otra es extrae al prisionero, no sé. Pues nada, pues la paso. Pero a lo mejor ves una misión secundaria que son 100, te da 100.000 puntos de estos de recompensa para gastar. Y sabes que es extraer a uno. Que bueno, vas, lo rescatas, te vas. Y en 10 minutos las has hecho. Y dices, bueno, pues yo creo que las secundarias... Un poco en farmeo. Más que... El otro día, mira, me puso un tweet y dijo, ¿cómo estáis jugando Metal Gear Solid? Y él dijo, mira, yo cuando he desarrollado Metal Gear Solid, mi idea de cómo se ha de jugar fue la siguiente, es, haces una misión principal, vuelves a la base, te duchas, saludas a tus hombres, escuchas algunos cassettes y haces alguna side-op. Luego vuelves a la base, la gestionas un ratito la base y te vuelves a ir a una principal. O sea, él mismo dijo que él había pensado el juego para no hacerte las 50 principales de golpe o... gestionar la base desde el iDroid tumbado en un agazapao, ¿no? Sino que te fueses a la base, hicieses la función de jefe de la base, luego hicieses una side-on. Pero, por ejemplo, los cassettes, lo siento mucho, pero yo no me voy a quedar en la base parado escuchando cassettes. Esa era su idea en el helicóptero. De hecho, cuando empiezas en el helicóptero, sale la X. Ya, pero es que en el helicóptero que te quedas parado viendo cómo... Claro, no tiene sentido. Yo lo intenté y fue en plan de qué coñazo. Esa es la idea de un genio, que no tiene por qué tener sentido. Ya está. No, porque hay cassettes que son dos minutos o además como te encadena uno detrás de otro. Claro, yo los escucho mientras voy con el caballo. Sí, yo normalmente me las pongo mientras hago algo. El comentario viene a que yo creo que las secundarias, mucha gente lo está cogiendo como el típico sandbox de hacer secundarias. En plan, voy a hacer muchas. Y está pensado en plan de, me apetece hacer. De todas maneras, el 80% de misiones principales que llevo repite objetivo. Sí. Y eso es... A ver, el juego me encanta y estoy flipándolo. Porque cuando tiene puntos álgidos es la hostia. Es como, wow, qué escenas. Pero le cuesta... Sí. Siempre rescata a un tío que no sé qué, no sé cuánto. Y hay misiones que te vacilan. Hay una de los armeros que te llevas a uno y te dice, ay, no era este. Y te pone, misión del armero, bis. Y luego te lo llevas y no es ese tampoco y te dice... otra misión del armero. Sí. O sea, te va una poniendo vez más o algo así. La hace como 3-4 veces. Sí, sí, sí. Y es como, hijos de puta. Ya, ¿qué tal? O sea, juegan un poco con eso, con el troleo. Pero cuando la historia del juego, cuando arranca, o sea, hay como una subhistoria. Sí. Sin querer descubres algo muy feo. Vale. Y te metes a investigar esto ya solo porque eres así, porque eres Big Boss y tienes un buen corazón. Y mola. O sea, se pone crudo el juego, de verdad. De todos modos, a Paco le toca ahora llegar ahí a esa parte. Sí, más o menos estoy por esa zona. Es lo que decíais de la puerta esa de la base. No. Vale. Hay una subhistoria que dices, hostia. Yo quiero recomendar a la gente, sin hacer spoiler, que investigue la Mother Base. Ya, de hecho, es que se dé paseos por allí. Yo estuve paseándome, pero igual no tengo suficientemente avanzada porque no hay ninguna puerta por la que puedo entrar. Sí. No había nada que pueda que la gente hacer. Se fije que hay puertas. Yo me he dado muchas vueltas. Hay puertas que directamente no pasa nada. Está la puerta como decoración. Sí. Hay otras que tienen una luz roja arriba. Ajá, sí. Y no puedes entrar. El típico de Metal Gear Solid 1. Exacto. Entonces, quiere decir que hay otras que sí que puedes entrar. Sí. Y que esas en algún momento se podrán entrar. Que se pasen, porque en cada recinto creo que hay por lo menos una. En cada plataforma. Yo solo he visto una de ellas. O sea, solo he entrado a una de ellas. La verdad es que voy muy poco a la base. Pues hay más. De todos modos, lo mejor del juego, lo que a mí me sigue flipando y me mola que voy leyendo por ahí, son los detallitos. Las formas de hacer las cosas. Bueno, hemos descubierto lo de las cajas, lo de tal. Sí. Hemos descubierto un montón de cosas esta semana. Las cajas de madera, sí. Donde hay arriba a veces hay suplis de estas que coges. La caja de madera, si le pegas una patada, se rompe y dentro también hay cosas. ¿Ah, sí? ¿Lo sabíais? ¿Ves? No pues ahora lo sabéis. ¿Y cómo se rompería con una patada? Con el CPC. R2, pam. Sí. Pam, hostia. La animación será. Ya. Quiero decir, hay un mogollón de secretos súper locos. Y también dijo el otro día, otra cosa que comentó Kojima fue, cuando vais a hacer una misión, si tiene coherencia en el mundo real, o sea, si lo que habéis pensado a lo que sería coherente, intentadlo. Sí. Porque hemos pensado que el juego sea lo más natural posible. De hecho, he tenido un encuentro con alguien que para resolverlo pensé en, venga, voy a hacer esto. Y de hecho funciona y es como, joder. O sea, han pensado en ello. Sí. Es muy gratificante el juego. Además, lo dicen, que es, inténtalo porque os vais a dar cuenta lo gratificante que es inventad vuestras propias mecánicas. O sea, el juego tiene un planteamiento. Es más o menos te marca, ¿no? Como en un juego de acción y sigilo, cómo lo harías. Pero luego te dicen, mira, inténtalo porque te va a gustar mucho más. Aunque falles en tu idea, resolver la situación te va a gustar. Y yo voy a contar un ejemplo, una aventurilla que seguro que todos tenemos alguna para contar. Y es, tenía que rescatar a un científico y estaba en una base. Y cuando fui a rescatarlo, se lo llevaron a otra base. Sí. No me dio tiempo y se lo cargaron. Vale, fallé. Y digo, bueno, ¿cómo puedo hacer esto? Y dije, ya está, en el camino voy a intentar interceptar el coche donde va, donde lo llevan a él. Y me cargué a dos soldados que habían por ahí porque yo los mato. Y mirando a Paco. Me lo dice porque yo no mato a nadie. No me tiembla la mano a la hora de pasar por el cuchillo alguno. Y los cogí y dejé los cadáveres en medio de la carretera. Y detrás del jeep lo escoltaba un tanque. Y dije, bueno, luego, claro, si salgo por ahí el tanque me la va a liar. Puse unos C4 detrás. Entonces cuando llegó el jeep se bajaron en plan, oh, ¿qué es esto? Se bajaron a investigar. En ese momento peté el tanque con los C4, tiré humo, fui corriendo, cogí al científico y me piré con él. O sea, que eso me lo saqué yo de la manga, pero pues funcionó, dije, hostia, pues, sí, funciona. O sea, a mí me gustó del juego desde el principio eso, que te dan las herramientas como para poder hacer el juego tuyo y hacer la misión como a ti te dé la gana. Yo decía que se parece mucho a la Operation Flashpoint, que también es muy así, pero es que es mejor porque la libertad de movimiento es mucho mayor y la cantidad de cosas que puedes hacer es mucho mayor. Nos molaría online hacer misiones en cooperativo en este juego. Sí, sería la bomba. Sería una pasada empezar a saltar cada uno desde un puesto así grande, bien fortificado, comunicados por radio. Claro. Pero me mola mucho, ¿no? ¿Va a haber coop? No lo sé, ojalá. Pero molaría que pusieran misiones en coop. Sería la hostia. Como el Hidden and Dangerous. Me mola mucho leer en Reddit cómo la gente está jugando y haciendo misiones ellos. Y una cosa que me he enterado que no sé qué se puede hacer es poner C4 en soldados. Sí, claro, claro. Entonces tú le puedes pegar un C4 a un tío y esperar a que se vaya donde quieres petar algo y tal. Otra cosa que no sabía que se podía hacer es petar las radios. Sí. Básicamente decían, cualquier cosa que tenga una luz azul de que está encendido lo puedes petar. Sí. Ya sea tiros o con y C4 o lo que sea. Todos los focos claro. De todo. Entonces puedes reventar la comunicación de radio, entonces los tíos están incomunicados y como que se vuelven, como se ponen en plan súper nerviosos porque no saben, ¿sabes? No pueden pedir ayuda, es increíble. Eléctrico. Lo del tendido eléctrico, ayer me comentaron que si le veas un tiro al tendido eléctrico, cortas comunicaciones, cortas la luz. Qué guay. O sea, tiene detalles súper locos, o sea, lo que hace grande el juego realmente, quitando pues... Es las posibilidades, realmente es la libertad que te da el juego. Y mira que siempre hablamos de GTA, que es la cantidad de cosas que se puede hacer, pero creo que aquí... se puede hacer sí, más. Es que es un prodigio de diseño, de pulido. Sí, es, sí, sí, claro, a nivel, funciona. A nivel jugabilidad. Es que el problema que me cuesta mucho concebir esas cosas. O sea, me cuesta mucho entender que puedo hacer esas cosas porque en ningún otro juego podía hacer esas cosas. Yo no pienso puedo tirar el tendido eléctrico y romper las comunicaciones porque en ningún juego puedes hacer eso. No, ¿sabes? Siempre estoy pensando con las limitaciones de los sistemas actuales y no pienso que el Kojima está loco. De hecho, han conseguido... inutilizar a algún boss tirándole cajas de suministros. O sea, está parado, le tiras la caja, le cae en la cabeza, lo dejas caído. A mí pasó con las cajas de suministros con el caballo. Hostia, claro, le cae encima la cabeza al caballo y el caballo se cae al suelo. O sea, he visto un vídeo divertidísimo. La típica misión de saltar un convoy, sí, hablando del caballo, aparece aparece el caballo encima de un tanque. Porque se buguea y viene todo el convoy y el caballo encima del tanque. Y el tío yo he visto uno igual que le decía, le empezaba a hacer cagar. Y entonces está el caballo cagando encima del tanque. Es una habilidad, cuando lo subes mucho a D-Horse, lo puedes hacer cagar. Yo pensaba que lo hacía aleatoriamente, pero es una orden. Le dices al caballo que cague. Y patina en los coches cuando pisan la... Sí, eso vimos un vídeo antes del lanzamiento. Es que todo es muy loco. La imagen esta de poner el globo sonda, ¿cómo se llama el aparato este? El Fulton. El Fulton a un Jeep con gente. Sí, se los lleva todos. Eso tengo que probarlo. ¿Pero lo secuestra también? ¿O? Claro, se los lleva. Te llevas el vehículo y los soldados a la base. Pero yo, por ejemplo, estaba en una misión que tenía que secuestrar un camión, pero estaba escoltado por dos tanques. Y digo, hostia, ¿qué hago con los tanques? Porque además yo no... Mi estilo de juego, ¿vale? Es en plan sigilo. No uso armas de fuego ni lanzacohetes en general ni nada. Entonces dije, ¿cómo me deshago de los tanques? Le puse un Fulton a cada uno. Vale. Y me los llevé. Porque los tienes mejorado. Yo por ejemplo, yo no puedo hacer eso todavía. Entonces me llevé los tanques y, pues dos tanques menos. Mira, con los que pelear. O sea, es bastante. De hecho, te dan bastante. Te conceden ese ratito para cuando te pillan. Es un tanque que tiene que girar la torreta y tal. Sí. Te tiras a lo loco, le enganchas el Fulton y a tomar por saco. Ya está. Luego, la otra estrategia que leí, que tengo que probar un día, es... A mí me pasa mucho de que empiezo a hacer la misión en plan, genial, me está saliendo perfecto, y de repente me pillan y me toca liar la parda. Y un día decía, yo lo que hago es, al principio de la misión, voy plantando C4 en puntos estratégicos y tal, por aleatorios. Sí. Y entonces, si me pillan, empieza a petar el C4. Y claro, la atención de los soldados se divide. Es buenísimo. ¿Sabes? Y muchos de ellos, la mayoría, se van hacia el C4 a ver qué pasa de ahí y a ti te dejan en paz. Quiet es muy buena para eso. La subes de nivel, le puedes ordenar que te cubra. Y hay una instrucción que es en plan, empieza a pegar tiros a lo loco y van todos a por ella. Se giran y van a por ella y te da tiempo. Yo tengo mejorado el C4 en plan bomba atómica y ya norma básica para mí es entrar a una base y empezar C4 para ti, C4 por aquí, C4 a la radio, C4 a esto. Yo... Claro, es que es brutal. Y cuando me voy, que baja el helicóptero que ya me voy a ir, en plan, pa, pa, pa, y la magleta y me subo al helicóptero. Te pones la cámara que te enfoque a ti y le das mientras vas caminando. Exacto. Y todas las explosiones. Sí. En fin, pues sí, es la cantidad de cosas que se puede hacer es... Pese al relleno, es un señor juego. Dos quejas que no son... Bueno, yo tengo una queja, el online no va. O sea, el online es el asco. O sea, yo juego desconectado. Ralentiza los menús. Yo juego desconectado porque es imposible jugar. O sea, ya me da error de que no conecta. Claro, empezamos a jugar en offline porque el juego no había salido los servidores y tal, entonces ya jugábamos en offline. Y como siempre dejo la play en reposo, pues se quedó en offline. Pero la conecté porque canjeé el código del Day One. Que por cierto, a mí no me iba el código. Yo no he probado. Un escudo, bueno, una chorrada. La verdad es que no lo uso, no sé para qué lo canjeé, pero bueno. Entonces ya se conectó y para cada menú, en plan para ir a la Mother Base, o sea, para seleccionar mejoras de desarrollo, de las misiones de los soldados que despliegas, tal. Pero un minuto, una cosa así, esperando. Sí, o sea, va horrible. Supongo que, bueno, un día de estos. Es una lacra habitual de Konami, los servers en el Pro siempre van mal. Pero, por ejemplo, el Metal Gear Online, o sea, pero le costó, que es que se está esperando. No sé si os acordáis de la beta de Metal Gear Online, que... No, pero por ejemplo, ahora, cuando salga este... Sí. ¿Qué van a hacer ya? Vamos a tener... Bueno, no sé si habrá un problema o qué. No sé, habrá lo de invasiones de la Mother Base. Sí, pero... Veremos. Yo lo he visto ya por parte de la CPU y es una jodienda cuando te avisan, oye, la Mother Base está secuestrado. ¿En serio? Tienes que ir para allá. Y tela. Sí. Tela, los soldados que van para allá. Porque sabéis que la inteligencia artificial se adapta a cómo matas tú. Sí, yo por ejemplo, todos mis enemigos llevan casco ya. Pues los míos llevan casco y armadura. No puedes dispararles. Sí. No puedes echarle con antibalas. Sí. Sí. De la cara. En la cara, claro, la cara. Pero te lo haces. Eso enlaza con lo que decía yo antes de la radio. Es que me acabo de acordar. Que el tío este decía, yo siempre peto la radio para que estén comunicados. Entonces ahora todos los soldados van con mochilas de radio individuales para poder comunicarse. Es como, joder, es que se adapta a la inteligencia, es una barbaridad. Pero sabéis que eso se puede remediar, ¿no? Cambiando el estilo de juego. No. Las misiones, esto tampoco es spoiler, las misiones que puedes enviar a tus soldados, hay misiones que es ataca esta factoría y cortas el suministro de cascos bueno, a los soldados. Qué bueno, ah, es ataca sí, esta factoría. Pero no sabía que afectaba al juego. Sí, y cortas el suministro de las linternas. Hostia, o de los chalecos. Bueno. Sí, entonces, joder, sí que lo he visto. Las misiones de locos. Sí, las misiones de normal son 5 minutos, 10 minutos una sí, misión. Esas son media hora y sí, necesitas llevar a tu gente top. Sí, a top. Pero sirven para eso. Aparte, hay un qué montón buena, en plan. Cortas, yo no me encuentro cámaras de seguridad sí, porque solo hago que enviarlos a reventar factorías de. A mí lo de las cámaras, de cámaras me mola. Porque son las cámaras de Metal Gear. No las había visto las cámaras. Las tradicionales. Yo tampoco las he visto hasta ahora. He visto ahora jugando sí, a Pedro y. No, las reviento. Pero, ¿cómo sabes que te están bien? ¿Te avisa? ¿O? Joder, y tanto se ve una luz y de repente te enfocan. Ah, es una luz, sí, vale, vale. Pues las misiones. Puedes enviar a tu gente a sí, pues detener el convoy que lleva los fusiles. Entonces, luego llevan pistolas, no llevan fusiles. Claro. Qué bueno, llevan qué bueno, escopetas o al revés. ¿Sí? Joder, es que es una locura jugar sí, entramado. De hecho, ayer se me bugueó sí, la primera vez que le ha pasado algo raro. Era una misión que tenía esperar que se reuniese un jefazo con otro. Vale. Cogía lo típico, se va en un coche, se va a la otra base y yo lo sigo a la lejanía. De repente se para el coche y empiezan a bajarse del coche. Se bajaba uno, miraba, se subía y así sin parar. Y estuve 20 minutos observándolo a ver si pasaba algo, me alejé y tal. ¿Qué misiones la hice ayer? Y no pasó absolutamente nada. Y estaba frustradísimo. Vale. Y luego de repente me dicen por informes, por inteligencia, que el otro, el de la reunión, sí, estaba en un helicóptero, en un Heim. Vale. E iba a aterrizar para reunirse con el otro. Baja el helicóptero y ahí no se baja nadie. Vale. Media hora el helicóptero a 2 metros del suelo. Sí. Estaba roto. Y dije, venga, se acabó. Capturo al que estaba saliéndose del coche sin parar. Mandar refuerzos y tal, porque ven los cadáveres. Sí. El helicóptero, después de 20 minutos también, con todo el ruido, sí, sin aterrizar a 2 metros del suelo, yo diciendo, esto se me ha roto la misión. Sí. De repente el helicóptero se va y me dice Ocelot, oye, que hemos descubierto que el tío está en el helicóptero, que la única manera de pasarte la misión es reventar el helicóptero. Tú pues manda un Stinger para sí, acá. Cogí, pedí suministros y antes de que se fuera lo fijé, no, lo reventé. Nada. Dijeron, bueno, necesitamos la información de ese soldado. Sí. Pero bueno, ahora da igual. Y misión completada. Ya está. O sea, se me rompió el juego, pero el remedio fue divertido. En plan, sí, bueno, al menos me han dejado reventar el helicóptero. Es que como hay varias formas a veces de completar sí, las misiones, pues si se te rompe de un modo, sí, pues bueno, haces otra. Las misiones avanzadas tienen más de 10 objetivos. Wow. O sea que las y no, tienes y que no pasar. Todos, y no todos son obligatorios. No todos, claro, no, y no todos son iguales. Si son contradictorios, mátalo o secuéstralo. Sí, o sea sí, que la tienes que jugar mínimo 2 veces. Y qué guay. Es demasiado grande. A mí creo que se me rompió la misión de. La misión esta que hemos pasado todos, que pasa no sé qué y te persigue una sí, cosa. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Un conejo. Que, sí, que tienes que esperar a que venga el helicóptero a recoger. O sea, tienes que pirarte, sí, perderlo para sí, que venga el helicóptero. Pues me pasaba que lo perdía, baja el helicóptero, pero se quedaba sí, volando. Y muchas veces es porque está el puto caballo delante. Sí. Ya no, el caballo no estaba o yo. O el perro. Sí, bueno, me pasó una. O sea, estuve ahí, como si media alarma, hora. O si te estuve media hora con el cañón este donde sí, estás. A mí me costó dando un buen rato. Y da vuelta, y da vuelta, y da vuelta hasta que le dio el helicóptero por aterrizar y poder yo subir. Una locura. En fin, sigue siendo el GOTY, pese al rellenito. Yo tengo otra pregunta. ¿Qué os parece, porque ha habido polémica por esto, el silencio de Big Boss? A mí perfecto. A mí me parece bien, no me gusta... O sea, yo esperaba más conversación. Entiendo lo de los cassettes, pero yo quería verle hablar más, no sé. A ver, por favor. Dos consideraciones previas. Primera, vale, te has levantado de un coma de 9 años. Sí. Después de todo lo que te ha pasado. Y después de todo lo que ya has vivido, que es mucho. Yo a lo mejor me convertiría en un tío introvertido y que me diría mis palabras. Eso por una parte. De hecho, se nota el cambio de carácter muchísimo. Ahí está. Quiero decir, le empieza la tara de que empieza a pasar un poco de sus mandos y tal. Él está un poco... Y hemos visto alguna cinemática en sí, plan de no sé qué. Y lo mira en plan, ¿qué? ¿Sabes? En plan de... ¡Qué pavo! Y no habla, o sea, en plan de lo hace. ¿Sabes? Yeah. O sea, quiero decir, va con su personalidad. Y segunda, en los otros Metal Gears, sí, cuando hablaba Snake, y sí, ya sea padre, hijo o hermano, cuando más hablaba Snake era por códec. Sí, las sí, conversaciones de códec eran las que más se hablaba. Él como tal, como personaje, estaba callado. Sí. Aquí han sustituido el códec por las cintas. Si os sí, escucháis todas las cintas que sí yo... Sí que habla bastante. Ahí sí que habla. Él habla mucho. Entonces, sí que habla. Lo que pasa es que lo han dosificado, lo han movido de otra manera. Pero hay muchas líneas de diálogo habladas por el Kiefer Sutherland, pero sí, muchísimas. Sí. Ya, a ver, yo por un lado me apetecía mucho escuchar a Kiefer Sutherland porque tiene un bozarrón que te cagas. Y también es verdad que yo no conozco la saga lo suficiente como para saber si realmente era normal que hablase tampoco. Pero sí que esperaba un poquito más de cháchara. No sé, cuando Ocelot le dice algo por la radio, pues esperaba que él contestase. ¿Sabes? No contesta nunca, por ejemplo, al códec de sí, Ocelot. Vale, ahí lo entiendo, pero también... Ni un ok. A mí no me molesta. Claro. Yo lo veo normal. No, a ver, no es algo, ver, no, me gustaría que un poquito más. Tampoco me pero bueno, molesta, veremos. Pero... A lo mejor luego ya... Estás pasado de vuelta. Tío, está, dice, ves, está... ¿Ves si hace esto? Pues vas y lo haces, tío. Ya sin un trozo metralla en la cabeza. Entiendo, ¿sabes? Que no estés todo el rato charrando. Estás haciendo una misión tú solo. No tienes con quién hablar. Hasta la Quiet, que se llama Quiet, al menos está cantando todo el rato, ¿sabes? Qué coñazo. De hecho, recuperé la cinta de la canción de que canta. Yo la tengo también. Qué horror. El problema es que... Odio esa canción. Canta... O sea, lo que tararea es un fragmento tan pequeño... Sí. El mismo que se hace... Ya, a mí todavía no he... capturado. Todavía no la tengo conmigo. Hecho, la misión. Desde el menú de compañeros la podéis mandar a todas las bases de alrededor. Sí. Te spotea todo lo que se mueve alrededor a 30 kilómetros. Le pones buscar o algo así. Sí, y ya está. Pues, y el perrete también es súper útil para eso, ¿eh? El perrete... Se marca todo. Ya, pero a mí me da por el culo más que ayudarme. Sí. Yo es que... Es un pesado. A mí, pues yo sí que lo uso y a ver, no lo uso, digamos, para que ataque. Simplemente lo llevo conmigo todo el rato detrás y me va marcando objetivos, marca los prisioneros, no sé. En fin. Bueno, dejamos Metal Gear y pasamos al otro sandbox. A Mad Max, ¿no? Sí, es totalmente diferente, un tarao, pero de otra manera, ¿no? Sí, pero es el único juego así grande que hace. Sí, pero no tiene objetivos muy importantes más allá de un coche. Sí. Bueno, bien, pues vamos allá. Pues descansito y volvemos. Sed testigos, contadme. ¿Qué tal el Mad Max? A ver, ¿cómo empezamos? Yo diré que le tenía muchas ganas porque me gusta Mad Max, me gusta la ambientación del desierto, porque había jugado en el E3 y en la Gamescom. Sí. Y es un juego muy bonito, se ve muy bien, es muy de hacer fotos. Sí. Y me han confirmado lo que creía, que es un juego más de Warner, sí, rollo Mordor, rollo Batman, pero con el skin de Mad Max y con cosas nuevas que están muy bien. A mí me tiene bastante encantado. Sé que se me hará pesado, pero a mí si me da 15-20 horas de juego, pues bien, bien comprado está, luego ya lo venderé. Pese a ser un sandbox, es posible enfilar misión principal y tirar y ya está. Sí, sí, sin problemas. De hecho, es muy fácil ir al objetivo que tú quieres. Está en verde y yo no he hecho ninguna secundaria. Lo único que a veces las principales tienen requisitos. Vale. Para poder activarla tienes que hacer X cosa. Y a veces tienes que hacer un poco la misión secundaria tonta de recoger chatarra, que es la moneda. Hay que conducir mucho, es decir, para ir a una misión conduces un buen rato. Es un juego de conducción y de palos a partes iguales. Pero mientras conduces de repente te pueden saltar. Sí, pasan cosas, has entretenido la conducción. Mola. Aparte de la conducción, está muy bien conseguida. El coche se maneja muy bien. El tema de acelerar, frenar, las físicas. Yo noto en Play 4, porque cabe decir que yo lo juego en Play 4, Paco y Alex lo juegan en PC. Noto mucha inercia en el coche, como retardo en la respuesta. Sí. No sé si os ha pasado que habéis acelerado un poquito, habéis intentado girar para pasar por un lado. O cuando derrapas, que le cuesta un poco, que es... Ojo, porque en la configuración 2 de mando introducen el botón de freno de mano, que no está en la principal. Yo lo uso. Sí. Eso es lo que yo te estoy diciendo. Cuando yo uso el freno de mano, sí que lo noto. Yo me lo cambié la configuración por eso. Para que ¿Juegas con pad o con teclado de ratón? Con pad. Bueno, yo de juego de es imposible de tercera persona. Ya, tengo pad es mejor, sí. Y bueno, el tema de la conducción que comentas, no se hace pesado. A mí no se me está haciendo pesado porque es muy bestia. O sea, aunque están las carreteras marcadas, tienes una carretera, una ruta o por donde se circula, no hay carreteras porque es el desierto, pero sí que se nota la marca por donde han pasado muchos coches. Vale. Pero tú puedes ir por donde quieras. Vale. Puedes coger una duna y saltarla, acelerar, volar. Sí que hay un cambio de velocidad cuando estás en fuera de terreno. Pierde velocidad y notas que el coche le cuesta acelerar porque patina en la arena. Y conexión con la película no tiene directamente. Entiendo. Más allá de lo que es el lore, el mundo. Universo. Pero el lore es el mismo. Porque he visto una escritura donde se veía Gastown, que es la... Es Wasteland y tienes Gastown, es la ciudad donde hacen todas las carreras, me pregunto donde si está todo el combustible. A dónde vive Immortan Joe. No estará, supongo. No sé, lo sabemos. La cuestión es que los tíos, los enemigos son los mismos. Sí que están, mismos, ¿no? Sí que están los del clan misma, estos. Eso, clan. Iba a decir secta, el clan es el mismo. De hecho, lleva la marca del volante con la calavera. Sí, han reinventado Wasteland. Los Warboys se llaman. Sí. Pero más o menos han respetado los iconos de la saga. Vale, pero no han... Bueno, también tiene sentido que no se metan en el canon de la película y tal, porque al fin y al cabo es un juego interactivo. Había ¿no? leído por ahí que estaba la cúpula del trueno. ¿Sí? Lo había leído en algún sitio. Pues no sé si es troleo, pero creo que en NeoGAF lo vi. Qué loco. ¿Se llamaba Thunderdome? Sí, Thunderdome. Lo voy a buscar. He hecho una misión que se llama parecido, que se llama Underdome, que es debajo de las dunas, que es un aeropuerto enterrado. Es una misión cojonuda de sigilo. Bueno, sigilo. Sigilo de Mad Max, es decir, que se calma el juego un poquito. Sí. Y, joder, es decir, el juego está muy, muy bien. De hecho, es muy, muy divertido. Sí, a ver, el juego es fácil que te guste. Mm. Y aunque no seas muy fan del sandbox, por lo menos las tres primeras horas están tan bien llevadas, son tan directas que no te da las sensaciones de estar en un mundo abierto de... Tiene muy buena introducción, ¿eh? Sí. La introducción, además, es vídeo real del mundo era feliz, tal, rollo apocalipsis de Terminator con vídeo. Vale. Y la mola... música y todo, ¿eh? Sí, buenísimo. Está muy bien, es bastante peliculero. Y... pega con la intro de la peli, de hecho. La peli no se explica nada, pues esto serviría como intro de la película. Vale. Pero a lo que tú comentas, una persona que no ha visto la película reciente, no ha visto la trilogía original, va a poder jugar Mad Max, va a entender lo que está pasando y se lo va a pasar bien. Sí, perfectamente. Vale. No necesitas tener conocimientos. Es que es un juego que no se puede spoilear, porque la historia es, básicamente, a Max le roban el coche. Y se encabrona, y ya está. Bueno, pero eso, de hecho, es algo que en la película me gustó muchísimo. Vamos a pasar a hacer un podcast de cine durante un momento. Una cosa que funciona muy bien en la película es que no tiene una historia importante. Es decir, es un día más en la vida de Max. Es un suceso que le pasa. De hecho, ni siquiera es un suceso que le pasa a él directamente. La historia va sobre las chicas. Y él resulta estar ahí, lo sacan de la prisión para usarlo de bolsa de sangre. Sí. Y le pasa esto a él. Entonces, me mola mucho de Mad Max que te introducen en el universo de golpe. Yo cuando estaba viendo la película, que además no he visto las originales, conozco un poco el mundo, pero muy por encima, de repente me veo metido en este mundo, preguntándome a veces por qué esto es así, pero la película no se para explicármelo. Y yo soy el que tiene que coger estos pedacitos de información que la película me da para entender cómo funciona el mundo. El juego supongo que es un poco así también. Sí, te dejan en el desierto hecho una mierda, te dejan moribundo. Y tú vas vagando por ahí tranquilamente y encuentras al Chum Bucket este, que es el mecánico deforme, que es el que es un apasionado del motor. De hecho, no para de soltar chascarrillos de venga, vamos a coger no sé cuántas válvulas de bla, bla, bla. Sí. Y le cuentas, mira, quiero mi puto coche. Y te ayuda porque te ayuda a coger un coche parecido. Además, te lo vende al principio y te dice, buah, vamos a ir a una guarida que hay un coche que te cagas. Y luego ves cuatro barreras con cuatro ruedas. Flipa que en el mundo del universo de Mad Max todos son unos flipados de los coches. Sí. Es como una religión. Es como un universo de forocoches, básicamente. Pero está muy bien el juego. Sí que han metido algo de lore del mundo que no sé si hasta qué punto será canon o licenciado, que me imagino que sí. Sí, debería ser. Miller nunca ha sido muy exquisito con el tema de la licencia. No. Que recoges información contando cosas de antes del incidente. Las reliquias. Vale, las reliquias y una foto que la giras y dices, pues yo era un doctor y pasó esto. A mí me gusta, vi una que era súper desagradable, que era una mesa con un montón de carne y ponía que la carne de gato y de perro empezó a cotizar demasiado y al final te hace entender que la carne humana fue lo siguiente. Está guay. Yo he cogido una que la gires y pone querida Zelda. Yo ya está, ya tienen que poner el niño. Pero bueno, que cuenta que sí que te mete un poco en la historia. Vale, porque a mí es algo que me interesa de Mad Max, saber un poco por qué el mundo está así. Es decir, realmente no es importante, ni siquiera ninguna de las películas va sobre ello. Te lo dan como fondo de que, bueno, pasó algo y tal y cual y ya está. Aquí te explican que ha habido guerras y tal y que el mundo se ha ido a la mierda. Es una excusa para poder crear un personaje violento en un mundo violento, con coches violentos y ya está. Pero nunca han explicado por qué la estética es tan ridícula de los enemigos, por qué son tan histriónicos tan tarados. Porque se maquillan de esa manera y mola. Y esas armas hechas con cuatro tuberías y supongo tal. Que un poco la falta de agua justifica también todo eso. Sí, falta de comida, falta de agua, al fin y al cabo te vuelves un poco loco, ¿no? Yo creo que es un poco la regresión a sociedades así más tribales y todo el rollo. A ver, la gente se vuelve muy loca cuando está aislada y cuando está... En ese tipo de situaciones, mira, cualquier guerra civil sobre todo en África y tal, todos los guerrilleros africanos y tal siempre van súper maquillados. Eso iba a decir, tribus de África, que al final es un poco eso, vuelves a una sociedad tribal, pues te comportas como una tribu y entiendo que esa estética viene un poco de ahí, que encima lo haces con lo que tienes a mano, que viene a ser un montón de piezas mecánicas y de tal. Pero bueno, que nadie se preocupe, que si no han jugado, no han visto películas ni saben nada, pueden disfrutar del juego y le va a encantar. Es que me apetece hablar del mundo, o sea, me flipa más, me he vuelto muy loco. Pues el juego te va a gustar mucho. Le echo de menos mucho música, que sí, la música es muy parco. Bueno, pero eso, coges la música de la película, te la pones de banda sonora y está. Está muy centrado en el ruido del motor y en la contundencia, un escopetazo. De hecho, sí. Es genial, ¿eh? El esquema de control no está pensado para un shooter en el que apuntas y disparas. Ajá. La escopeta es más bien un recurso, un parry, de cuando es parecida a la de Bloodborne, si nos ponemos a comparar. Cuando te agobias, es círculo, escopetazo. Vale. Y revientas. Como para quitártelo de encima. Exacto. Refleja muy bien lo que sería un combate cuerpo a cuerpo, que sacar una escopeta y dispararle a un tío requiere que apretes un botón, que apuntes, o sea, que en un momento que es un inconveniente, que no es muy ágil, te mato. Se refleja muy bien en el control que te estás pegando y dices, joder, ahora tengo que sacar la escopeta, ¿sabes? No, y no solo en ese sentido, sino que el esquema de control está pensado en conducir, ¿vale? Los gatillos son útiles para conducir y estando conduciendo tú disparas con el círculo, que a lo mejor en un juego no es tan habitual. Claro, en el GTA. En el GTA, no. Bueno, GTA lo hacías con el bumper, sí. Es que si te cambias el esquema de control, como lo tengo yo, el círculo es el derrape, lo que comenta él, el freno de mano guapo ahí en una duna, ¿sabes? Y con los gatillos de arriba, con los bumpers, apuntas y disparas. Es más natural. Vale, entonces igual tengo que cambiarlo. Sí, yo lo voy a cambiar, porque de hecho llega un momento en el que te olvidas. Es decir, pasas de Metal Gear, que también los controles son un poco raros a esto, y frustra. Yo de hecho en Metal Gear me lo cambié como... ¿No os ha pasado en Mad Max con el esquema, con lo de disparar con el círculo, que estáis saltando una escena o terminándola, que se sale con el círculo y nada más salir le dais otra vez y por el retardo gastáis una bala? Pero es porque tiene controles extraños. No porque tengo los otros controles. Buah, pues a mí me pasa muy raro, me vuelve loco. Además la munición no es escasa, es lo siguiente. Sí, tienes una bala cada media hora. Está bien, es como debería ser. Sí, sí, o sea, es un juego que no incita. Que, de hecho, las balas pueden servir, o lo que hemos comentado, para quitarte un tío de encima... O para los combates en vehículos. Por ejemplo, si gastas la bala en el vehículo, luego no tienes otra. No son dos cajas de municiones diferentes, es tu munición. Y los enemigos entiendo que también irán escasos de balas, como tú. Sí, sí. No tengo ese típico disparar. Enemigo que tiene una metralladora que no para de disparar todo el rato. Me encuentra con cuchillos, que además es también un uso. El cuchillo lo coges y es un solo uso para las armas. No coleccionas armas, sino que no la puedes meter en el coche. Tú coges dentro de un combate un bastón, una porra, y cuando te metes en el coche, la dejas fuera. Ya está. A mí lo que más me está gustando es el sistema de combate. A mí me está molando mucho porque juegos como Mordor, por ejemplo, pegas la espada y llega un momento que decía que estabas una competición de esgrima, ¿no? Hacías pegas la espada. Batman, pues bueno, entre el rollo que lo acercan un poco al cómic, que no tiene que ser del todo real, y los puñetazos que pegas, y se perdía un poco, pero en Mad Max los puñetazos duelen. O sea, mola mucho cómo pegas un puñetazo y cómo te lo pegan a ti, que además te aturde. Te deja no es un juego tonto. Fácil, ¿eh? No. Un asalto mal planeado a un campamento te matan en cero. Cuatro tíos que te rodean. Sí, sí, no, ya lo has cagado. De hecho, el sistema de contraataque en Batman es que vamos a hacer alusiones directas para que la gente entienda porque que en teoría es parecido. El sistema es el mismo, es la escuela que creó Batman. Cuadrado triángulo. Cuando tú le das a triángulo, él automáticamente daba el golpe del contraataque. Aquí, no, aquí el triángulo solo es pararlo. Vale. Si quieres contraatacar, tienes que atacar. Vale. Entonces ya implica el segundo botón, ya tienes que volverle a dar al... Y el timing a veces, si te pilla en medio de una animación, el cubrirte no es como Batman que dejaba la animación y... Magia, sí. Es no, más preciso. No, este te lo comes. Si estás pegando y le das y te pide lo del triángulo y estás en medio de la animación, no rectifica. Los enemigos atacan más de uno en uno. Yo de momento no me han atacado de más de uno en uno. No, a mí sí que me han rodeado 8 y me han reventado. Entonces te golpean a ver. Yo de hecho, Yo de hecho morí un combate contra 4 o 5. Cuando, de hecho, en el tutorial. Pues cuando te enseñan, nada. Cuando te enseñan el modo furia, creo que es. Ahí morí, porque eran como 6 y me pegaron una paliza. Vamos con el chip cambiado. Porque el movimiento de evasión, hay una voltereta que aparte empujas un poco al enemigo. Sirve para eso. Es para cuando te rodean, das dos volteretas, te los quitas de encima y planificas otra vez. Es que, por ejemplo, en el Batman. De igual que sea, o sea, yo igual que sea 30, es un juego 20. De música, es de ritmo, de pam, pam, pam. No, exacto. Y aquí, aparte, es que los golpes son contundentes. Es que coges a un tío, le empiezas a pegar y coges una pala y le revientas la puta cabeza. Y es que mola. Juega mucho con el entorno, se adapta muy bien. Te pone derribo con pared, estás pegándole a uno, hay una pared y lo coge del cuello, lo estampa y le pega puñetazos en la cara. Yo clave a uno en los pinchos, en una pared de pinchos. Qué bueno. A mí el sistema de combate me flipa. Y el golpe cargado. El golpe cargado también mola mucho. O sea, mantienes el cuadrado y va, coge carrerilla y le suelta una hostia que los deja caos normalmente. Cuando les dispares con la escopeta, no es el típico juego que le veas un escopetazo y se cae. Han hecho una animación que le pega las balas en él. Claro, no apuntas. Es un disparo rápido y hace una animación que le pega en el pecho y sale volando hacia detrás, pues a lo mejor 2 metros. Y le puedes clavar. Exacto, lo puedes clavar, puedes hacer tonterías con la escopeta. Está muy bien. Mola. Y el tema gráfico, yo por lo menos lo estoy igual que Framar, lo estoy jugando en PC. Y la verdad es que está optimizadísimo para ser un juego de Warner. Sí. Batman ha salido el juego perfecto, quiero decir, en cuanto a optimización. Me va a 60 frames, a 1080, todo en ultra. Y la verdad es que aguanta muy bien. Los juegos de PC, aunque lo tengas todo sí. a tope, todo bien configurado, algunas rascaditas suelen pegar, ¿no? Porque el PC hace otras cosas y no... Pues va perfecto. Yo no tengo y me gusta mucho el modo foto que tiene para poner Mad Max sí. y todo. O sea, puedes hacer screenshots promocionales del juego. Sí. Ya visteis las cuatro que hicimos, sí. que sin ningún talento. Y las tuyas son una pasada. Sin dedicarle cosa. Tiempo. Sí. Pero, bueno, a mí gráficamente... Es lo que comentó, me ha decepcionado un poquillo, o sea, pensaba que iba a ser. Yo lo que he visto es que a nivel macro es muy chulo, muy bonito y tal, a nivel micro no tanto. Es decir, una piedra es muy fea, pero en el contexto de todo el escenario. Se han sobrado con la iluminación y las explosiones son de otro mundo. Las explosiones son increíbles. Pasa que cuando vas contra un convoy, los convoys suelen tener, hay ornamentos porque al final tú tienes un cochecito que te haces como un interceptor parecido y puedes tanto... dopar a Max con ataques y tal, con apariencia la puedes cambiar, como el coche, que al final es el protagonista. Sí. Y los convoys suelen soltar ornamentos, que es adornos para colocar o delante o detrás del coche. Pues en los convoys tienes los típicos secuaces rodeando al camión principal, que tiene una bombona grande de butano, bueno, y como un bidón de gasolina. Sí. Cuando revientas o cuando dejas mal herido a ese camión, la cisterna se abre y empieza a tirar una llamarada hacia atrás. Vale. Es un escándalo gráfico cómo empieza a quemar a los coches que vienen detrás y empiezan a explotar. Es un puto espectáculo. Yo no he visto juego más espectacular. El fuego es increíble. El fuego es... Sí, mola. Las tormentas aleatorias que hay. Sí. Yo todavía no he vivido la eléctrica. La eléctrica empiezan a caer rayos. Sí, lo vimos en el vídeo. Yo he vivido un par de arenas. Yo de arena. Y las de arena, que las del Metal Gear decíamos, hostia, cómo mola. Estas son otro nivel, ¿eh? Estas molan porque hay cosas volando. Si no te metes en el coche, te comes partículas. O sea, las físicas están tan chulas que viene una lavadora por ahí enterrada y te mata. Qué bueno. Y te tienes que meter en el coche. Y si el coche no lo tienes reforzado, te lo revienta. Qué guay. Hablando del reventar del coche, me gusta que cuando vas conduciendo y, por ejemplo, hay un salto, porque coges pues con el nitro, pam, salto. Cuando cae el coche, coche se daña y se rompe. El chan bucket este que siempre va detrás te dice, tío, cuídalo, no sé qué. Y tiene una cosa muy buena, que para curar el coche, para repararlo, te tienes que parar, darle a la cruceta y se pone a arreglarlo con la llave inglesa y tal. Pero si te bajas de él, también se pone a curarlo. Automáticamente. Qué bueno. Y al final, los combates es estrategia pura, es... ¿Qué le hago a este? Gasto la munición que tengo desde el coche, que tiene francotirador, un arpón, tienes también unas lanzas que explotan. Las de la película. Sí, las de la película. Sí, son iguales. Y es administrar lo que tienes para superar el combate. Y se montan pitotes interesantes, porque el juego juega mucho con las físicas locas. Y aparte de que está medio roto, como explota todo y todo es aleatorio porque sale volando, pues se dan situaciones muy divertidas. De explotar un coche y el enemigo sale volando y se te clava en tu coche y luego te chocas y lo despedazas. Porque es muy gore, además, el juego. Lo revientas a todos. Es muy visceral el juego. Y luego, hemos planteado que la historia principal realmente es a Max le roban el coche y ya está. Y va de un campamento a otro abriendo áreas con el corre y dile, el recadero y tal. Ya. Es muy común eso. No... Síndrome sandbox. Sí, es un sandbox. Sí. O sea, pero no hay una historia épica principal que no... No, vas conociendo personajes y, bueno, te encariñas con unos, entiendo con otros, que al final del juego, el pasarte el juego es recuperar tu coche original. Imagino, habrá un super combate y tal. No he visto bosses. Es lo que básicamente a lo que iba, o sea, hay un boss, hay un warlord. Tienes que derrocar al ejército, al clan de los malos. Eso es. Tienes que ir ahí para plantarte y decir, dame mi puto coche. Vale. Pero no he encontrado bosses, no he encontrado ningún combate así muy... Yo tampoco. De momento no. A ver, quien vaya al juego esperando una historia súper épica de aventura y tal, que no vaya con esa mentalidad. No, a ver, tiene sentido. Es lo que decíamos antes, el mundo de Mad Max no es un mundo en el que haya una historia principal con un malo maloso. Es un mundo de mierda donde... Todos son malos y te cargas a uno y aparece otro. Sí, pero al final es lo que estaba comentando el otro día, que se le ha tratado injustamente en la prensa. Pero luego ves Mordor, que realmente... Bueno, a ver, yo no lo he jugado, pero vosotros me habéis comentado que es muy repetitivo. Mordor también. Supongo que un poco debe haber pasado algo a la inversa. Es decir, Mordor se esperaba muy poco de él y resultó ser un juego bastante, bastante guay. Y yo creo que igual Mad Max lo teníamos un poco más inflado y ha habido gente que habría dicho, hostia, pues eso es un Mordor más. Yo lo que tengo entendido es que el juego es largo de cojones. Entonces, sí, pero... Y requiere mucho grindeo, he leído. Sí, entonces Mordor... ¿Tampoco grindeo para qué? ¿Para la chatarra? Mordor, he leído, en el momento que te llega a agobiar por el modo sandbox, se acaba el juego. Sí. Porque son 12 horas. Igual que Batman... que creo que son 16 horas. Tampoco es excesivamente largo. Pero este no es necesario que te lo pases. Es decir, juégalo sí, y disfrútalo. No sé, no... Bueno, yo cuando juego un juego intento llegar al final del juego. Yo si no puedo pasármelo, prefiero no empezarlo. Claro. Claro. Estoy un poco así. A mí es que me da un poco igual eso. Si el problema es que es muy largo, no sé, pues no he jugado todavía. Si el problema es que es muy largo, entiendo un poco que le bajen la puntuación. Yo tengo desbloqueado un 70% del mapa ya, ¿eh? ¿Y cuánto has jugado? He jugado 10 horas. Tampoco... Y se me han pasado volando. Es decir, quiero jugar más ya. Porque sé que me falta un montón de desbloqueables para... Ya. Por ejemplo, un problema que tenía el Mordor es que, para mí al menos, fuera de la misión principal, no tenía ganas de ir por ahí investigando, hacer cosas. Porque una vez has matado 50 sí. orcos, ya... Este mucho... 51 te da igual. Claro. Sí. Pero aquí, si en Mad Max realmente es divertido hacer locuras, pues como lo puede ser en Just Cause o en sí. GTA... pues entiendo que, oye, pues igual se hace un poco más. Sí, hay un montón de eventos aleatorios. Yo no he hecho caso a ninguno que vienen con una exclamación azul o morada. Yo tampoco, yo he ido a... He visto un grupo de mendigos por sí. ahí que iban vagando sin rumbo y sí. tenían sed. Y le puedes ofrecer agua. Vale. Y no sé qué pintan en la historia, no lo sé. Y a lo mejor me recompensan, no lo sé. Y eso me intriga. Es decir, el juego, pese a no tomármelo en serio, me gusta. Me gusta lo que plantea y es muy divertido jugar. Sí. Y muchas veces me paro para ver un jodido paisaje porque es increíble. De todas formas, luego a nivel de crítica, en realidad, yo he visto que la mayoría tiene de una sitios, media de 70 y pico. Por eso está. Pero está ha gustado bien. En muchos sitios, a nivel de 8 largo, 9 y en otros 4 y 5. Sí. Pero, hombre. Yo puedo entender a más. O sea, sí que es verdad que creo que el mercado ahora mismo está un poco saturadillo de juegos estilo Batman. Pero o se le puede penalizar porque Metal Gear haya salido a la vez. No, yo no digo por Metal Gear. Mordor es peor juego que este, según las críticas que he leído en foros. Según Marquino, sí. Este juego está por encima de Batman, Arkham Knight y de Mordor. Vale. Según Marquino. Pero igual la penalización no es por el hecho de que sea mejor o peor, sino por el hecho de que es otro de estos. Igual es lo que se está quemando un poco es el estilo del juego. ¿Sabes a lo que quiero llegar? Pero ¿cuántos juegos son así y les perdonan todo y luego sale este y no? Es un poco... Pero con el Polygon, ¿cuánto le puso al Mad Max? Un 5, pero oye, eso es porque Furiosa no era la prota. No, pero luego, al Batman le dieron un 9, un 10 casi, una locura. Y a mí Arkham Knight, o 4 horas me harto y este no. Vale, me estoy rompiendo yo mismo mi lógica interna. Realmente da igual porque si lo han hecho a review dos personas distintas, pueden tener opiniones distintas y no pasa nada. Pero bueno, yo creo que a nivel de crítica sí que he visto gente muy crítica con el Mad Max. Pero bueno, es que es muy difícil la crítica porque el criterio de una persona puede ser consistente con otras. Mad Max hemos hablado bien de él, ahora yo voy a decir cositas que no me gustan, ¿no? Sí, sí. Y que están ahí. Por ejemplo, una pega mía es, si voy a recoger chatarra, tengo que aguantar la X, seguir en un círculo, coge la chatarra, o voy a beber agua, ¿no? Porque el agua te recarga la vida. Le das arriba y hay una animación de tú lo ves bebiendo agua, cómo se te recarga la vida. Y corta la animación y vuelve a la cámara normal. O quiero abrir una puerta. Yeah. Aguanta el círculo y él pega tres patadas y la revienta. Yo lo he apuntado aquí, que tiene errores de diseño gordos, como que, por ejemplo, el mismo botón sirva para muchas cosas. Vale. Y sirve lo mismo repostar que encender el bidón de gasolina que explota a los 5 segundos. Yeah. Y a veces no estás colocado en el sitio correcto, lo enciendes y explotas y mueres. Yo moría así en el tutorial también, de hecho, que tienes que tirar una mesa de gasolina contra la puerta. Me equivoqué de botón y esta se encendió y me puse nervioso y exploté. Sí. Entiendo que hay muchos errores de diseño tontos, como por ejemplo el no cortar las animaciones. Las atalayas de este juego son unos globos aerostáticos, ¿vale? Que tienes que... No me acordaba. Tienen un pequeño puzzlecillo algunos que tienes que desengancharlos, activar un depósito, bla, bla, bla. Pero luego, para descubrir zonas del mapa, que mola porque coges los prismáticos y espoteas zonas importantes. Sí. Tardas como 30 segundos en subir con el globo hasta que se activa. Y otros tantos en bajar. Yeah. Es decir, tiene cosas que entiendo que la línea entre arcade y simulador, Avalanche ha querido meter partes de Mad Max es un ser humano, pero se le ha pasado. O sea, tiene cosas que se pueden pulir. Yo las he llegado a entender y las he llegado a, no a querer, pero sí a respetar, a que no me supusieran un dolor de cabeza. Entiendes que el juego es así. Pero, y con otra comparación, vienes de Metal Gear que recogen una planta, aguantas un segundo el cuadro y sale la planta. Aquí y la ruedecita del botón tarda más. Y hay veces que hay cuatro cachos de chatarra y es otro. La evolución del personaje es tan rápida y es tan fácil y funciona prácticamente sola. Hay dos monedas, otra cosa que no entiendo. Es la chatarra y los puntos de grifa, que es un tío que va merodeando por ahí. La droga. Es muy místico, que digamos te sube características. Vale. Pues hay dos monedas, ¿por qué? ¿Por qué no me lo das todo con chatarra? Claro. Pues, de todas maneras, ahora que estoy en un nivel, tengo todas las mejoras aplicadas al personaje sin que haya tenido que farmear. Me gusta mucho que sea el juego justo en ese sentido. Mm. Y una de ellas es, por ejemplo, coge chatarra pasando por encima. Sí, que es una de las quejas que yo tenía, que no he llegado ahí. Exacto. Por lo tanto, muchas quejas son de haber jugado deprisa y corriendo porque Metal Gear. Y ese es el cáncer de la prensa, que, joder, este juego que lleva 4 años en desarrollo, yo lo jugué hace 3 años en una Gamescom, una versión súper prematura. No puedes cascarle un 4. Y volvemos al debate de The Order. Cuando simplemente son apreciaciones personales porque vas deprisa y corriendo, porque vas a jugar a Metal Gear, que es la obra maestra unánime. Y Mad Max es un buen juego, es un juego muy sólido. Y me parece notable. Un 8. A mí me parece un juego de 8. Es un 8, 8. Pero es si, un si este es de 8, a mí Batman, para mí es un juego de 6, 7. Porque no conseguí conectar nada. Y comete los mismos fallos que este. No, no. A ver, yo soy fan de Batman. Y lo sabéis, que lo comenté en el podcast, que me había gustado, tal. Y mira que me gusta la saga. Pero he jugado a este y, joder, siendo objetivo, que es de lo que se trata, este es mejor juego. Es mejor juego gráficamente. Es mejor juego en el conducción. En el otro ya es un tanque que ya es un puto coche. Es mejor juego. Es mejor juego en el combate, en todo. En el tema de las físicas, incluso de los gráficos. Está más trabajado que el Batman. El Batman... Era Play 4, pero había cositas que se quedaban ahí. A ver, que sobre gustos, es decir, que. Pero este que juego no es un suspenso para hay nada. Que cortar en ningún, con, hay en que, ninguna galaxia. Hay que medir con la misma regla. La regla tiene que ser la misma. Y si lo mides igual, si el otro era un 9, pues vale, porque es Batman, porque es Rocksteady. Está muy bien, que es un juego cojonudo. Exacto, Batman. Pero a este no le pongas un 5, porque no es un juego. Ya, no, a ver, para mí, por eso decía que igual las personas que marcaron un 9 o un 8 al Batman no es la misma persona que marcó un, que marca un 4 o un 5. Pero es que a lo mejor esa persona ha jugado 6 horas. Y en un juego así. No, pero lo que quiero decir es que llegó un momento, yo estaba pensando igual que vosotros, pero he dicho, en realidad no sé si la misma persona le ha marcado un 4 o un 5. Igual esa persona tampoco le gustó al Batman, no sabemos. Entonces habría que. Realmente es algo que si quieres investigar, le puedes investigar. Pero bueno, lo que queda claro es que desde luego no es un juego de 4 o 5. A ver, yo disiento de estas cosas. O sea, que el juego no te guste a ti, tú tienes que ser suficientemente profesional por, como que, para que a ti no te esté gustando, apreciar la calidad. Y de ahí es parte de la crítica, tiene que ser objetiva. Quiero decir, a mí no me gusta, no conecto con Mad Max, no me gustan los sandbox. Pero, a ver, joder, es un trabajo de 5 años, el juego no está roto, el juego funciona bien en lo que hace, el juego, los gráficos llaman la atención, es un juego next gen realmente, con lo de las tormentas, el fuego y tal. O sea, hay avances, el fuego, etcétera. Decir, bueno, pues no conecto con él, pero joder, es un buen juego, no le voy a cascar un 5. Es que se le ha colgado el San Benito de Batman con skin de Mad Max, se la colga el San Benito enseguida, es repetitivo, cuando otros juegos lo son muchísimo. Metal Gear lo estábamos hablando, es muy repetitivo. Sí. Pero coño, aprecia las mecánicas. Es decir, a la gente le gusta jugar a FIFA, a nosotros nos gusta jugar a FIFA y todos los partidos son iguales, entre comillas, ¿no? O Diablo, que estábamos hablando. O Diablo, antes. Pero no pasa nada. Me arranco la camisa. The Witcher. Sí. The Witcher son 121 horas, le eché al The Witcher. 121 horas en las que yo estuve con el caballo resolviendo problemas de la gente que no me importaban una mierda para la misión principal del juego. Y fueron 121 horas de hacer el samaritano, ayudando a uno, ayudando a otro, ayudando al Pepito. Te ayudo si me ayudas, te ayudo si me ayudas. Y eran 121 horas de eso. Era repetitivo. Ah, pero conectaste con el juego y ya está. Y ya está. Pero es que la gente está diciendo, es que The Witcher a nivel narrativo, hombre, si The Quest tienes 25 minutos de conversación, evidentemente tiene un gran peso narrativo. Otra cosa es que me importa un bledo el peso, lo que me están contando. Porque me está contando problemas suyos de, mira, dime, oye, ayúdame y te doy esto que te hace falta para la misión. Sí, al final te pone un punto en el mapa, vas y lo resuelves y... Correcto. Porque la narrativa en los videojuegos no ha avanzado mucho más allá de experimentos indies. Es corre y dile y tal. Entonces ya vale del... Es que es repetitivo, es que es como tal. Bueno, todos los juegos ya en un momento la dinámica del juego durante 8 horas es repetir algo, o disparar, o conducir, o hacer misiones, o ayudar. Entonces, ya está bien. Y ya está. No, a ver, yo entiendo. Los errores de diseño de Mad Max los entiendo. Y yo los penalizo. Me parece que tiene cosas muy chuscas. De, tío, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué no os habéis comunicado entre el departamento de diseño y el de programación? ¿Por qué no habéis dicho, venga, vamos a probar esto? Pero realmente el juego funciona muy bien. Es muy divertido. Y es Mad Max. Y es el universo. Es perfectamente creíble. Cuando piensas en una. En un juego de Mad Max piensas en esto. Y lo ha ejecutado muy bien. Pero bueno, no sé. Bueno, yo reconozco que... A ver, tampoco he jugado mucho, no he tenido tiempo. He jugado unas 3 horas más o menos. Y y no me lo quería comprar. Bueno, lo he comprado más que nada por poder hablar de él y demás. Y porque estaba barato. No me habría gastado ahora mismo los 70 en PC. Callaos, porque no tengo tiempo y demás. Pero no se gasta en Play 4. He jugado, lo que he jugado, por ejemplo, estaba jugando y Sara quería, vamos a ver una serie tal, no sé qué, no sé cuántos, y yo quería seguir jugando, ¿vale? Tenía ganas de seguir evolucionando un poco el juego, pero tampoco me ha entusiasmado, o sea, tampoco estoy deseando llegar a casa para jugarlo, ¿vale? Yeah. Como me pasa con otros juegos. No, ahora, por ejemplo, ahora con el Metal Gear Solid, ¿no? Pero con otros... Pero ese es el síndrome de Metal Gear, con... No, pero es con inconsciente, otros... ha pasado porque no, pero ha salido. Con otros juegos... no sé, otro que no, porque tiene, no hace falta que sea de la magnitud de Metal Gear Solid para que yo esté todo el día deseando llegar a casa para jugar. Me pasa con prácticamente cualquier juego, yo soy así. Pero con este, pese a que lo veo entretenido, no lo veo que me llame demasiado. No creo que es un juego que vaya a pasar muchas horas o que vaya a terminar siquiera, no lo sé. No, a día de hoy no lo creo. Este juego sale el 3 de julio. Sí, estoy de acuerdo. Pero porque no habría tenido mucho más a lo que jugar. O sea, o sale conforme acabo de ver la película, que me puedo ir a comprarlo y hubiésemos ido todos, unos 4 copias. De hecho, habría creo que habría sido mejor sacarlo en la fecha de la película y no la fecha que sale en Blu-ray. Al final va a ser el típico juego que cuando termine la generación, la gente lo va a ver en las estanterías y se va a convertir no en un sleeper, pero sino en esa joya oculta que nadie le hizo caso en su día. El Mirror's Edge. ¡Oh, qué bueno era el Mirror's Edge! Pero nadie lo compró porque salió Estoy de acuerdo y es probable. Es la fecha a la que ha salido probablemente sea la tumba del juego, si es que tiene tumba, porque tampoco es que sea un juego malo y que vaya a estar muerto. Sí, pero siempre también enterrado. Entiendo que Mad Max nunca ha sido la franquicia top que todo el mundo adoraba. De hecho, ha salido la nueva y se han apuntado las que se ponen en su nick Furiosa, no sé qué, y se ha vuelto un poco el trending topic. Pero ya está, pero Mad Max siempre ha sido una cosa macarra que veían cuatro gatos. También es de la época, quiero decir. Sí, exacto. Pero es que cuando salió Mad Max no había internet, es decir, son películas antiguas. Pero me refiero a que nadie se acordaba de Mad Max. Y ahora un juego de Mad Max es como, bueno... A ver, Mad Max es una película de culto y una saga de culto y tal, pero más que era una saga que ya cuando salió era un poco nicho, ¿sabes? Son películas... Sí, la primera es del 80... con dos duros, con Mel Gibson la primera borracho, es del 78, creo que es. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Son antiguas y tal... Y claro, la gente que hoy en día ha crecido, pues es lo típico. Es como me pasa a mí, yo no las he visto. Claro. No porque no tenga interés, porque al fin y al cabo son películas interesantes. Pero no sé, es la típica película pues que no se ha dado mucho momo nunca, más allá del dentro del nicho de que son películas de culto. Sí. Entonces, igual con el juego pasa un poco lo mismo, ¿sabes? Y también es verdad que la nueva película sí que ha reavivado el hype por Mad Max y tal, y ya, yo creo que a mucha gente le ha gustado. No ha sido una película que comercialmente haya tenido mucho éxito, de hecho ha recaudado más Terminator Genisis. Ahí se cuela confirmada, que Mad Max, sí. Que a mí me parece un problema, pero bueno. No. No entiendo, o sea, sé por qué pasa. El público tiene un problema. No, a ver, pero es que es difícil, o sea, es que es muy difícil luchar contra el público general. El público general ve Terminator y dice, ¡buah, Terminator!, ¿sabes? Y Mad Max es una saga que ya estaba olvidada. Y que creo que casi todo el mundo que la ha visto, que yo conozca, le ha encantado, pero es muy difícil al público, a la persona media, decirle, vamos a ver esta película, ¿sabes? No, está claro, que no viene además en mala fecha, claro. Se ha pasado el boom de la peli. Claro. Ha sido un cúmulo de circunstancias. Pero yo lo sigo considerando el tapado del año. Sí, en es, cuanto un juego, a, es un juego. La calidad que tiene global es que hace cosas nuevas. Yeah. Lo de los paisajes, las tormentas y demás, yo no lo había visto antes. Es probablemente un juego a descubrir cuando termine esta vorágine. Sí, no, sí, será el típico juego que harán las rebajas de Navidad de Steam, la gente va a comprar a piñón y... o sea, será un juego que al final recordaremos bien, que venderá más o menos bien y tal, pero no va a ser un bombazo. Y es que ha tenido la mala pata de salir en mal momento. Pero es que este año... He sido mal año, porque nos gustará más o menos, pero mira, Batman, que funcionó bien a nivel ventas, Bloodborne, que también ha sido otro de los grandes, The Witcher, Metal Gear, Battlefront, es que, ¿dónde metes Fallout? Oye, Fallout. Este año, pero ya, a nivel de juegos está muy bien. Sí, está siendo un gran año. Quiero decir, ¿dónde metes Mad Max? ¿O qué haces? ¿Lo sacas el año pasado verde? ¿O te vas al año que viene que ya no le importa a nadie? También entiendo que era complicado. Han cogido esta fecha porque salía la película en Blu-ray, ¿sabes? Sí. Y han aprovechado... Pero es muy mala fecha, porque justamente el juego, uno de los grandes juegos del año, ha salido esa misma fecha. Es que hasta Until Dawn, que podría haberse vendido como un gran exclusivo, lo han tenido que meter ahí como han podido. Ya. Pero bueno, Vienen así. Sí, sí. Ojalá todos los años fuesen así, sí, joder. Ojalá cada año un juego eclipsara dos meses. Exacto, quiero decir que... A ver si acabamos el año y acaba siendo como un 1998, ¿sabes? Bueno. No, igual no, porque el 98 fue... Es que Half-Life, Metal Gear Solid, bla, bla. Sí. Es que además... Es difícil verlo ahora. El 98 no fue gran año solo porque los juegos que se eran de calidad, sino porque son juegos que marcaron la historia de los videojuegos. Sí, pulieron... Yo no creo que este año... Pulieron o inventaron mecánicas. Exacto, sí, sí. Inventaron sagas enteras. Sí. Entonces no creo que este año, pese a que los juegos que salen son muy buenos, tengan ese nivel de significado dentro de 20 años. ¿Sabes? Podrían haber hecho con el este... No es de, es de Monolith el Mordor, ¿verdad? Sí. Podrían haber metido un sistema Nemesis, algo parecido, sí, en, este, en este Mad Max. Podría haber quedado bien. Podría haberlo hecho muy bien con los Warlords y todo. Sí, sí. Los Warlords son los a mí malos. Lo que me ha sorprendido es que para ser de Warner no viene doblado al castellano. No viene. Sé que a vosotros... Viene no es un doblado problema. A español neutro si pones la consola en español latino. Lo, olvídate. Uf. Sí. Que me parece una putada tremenda. Ya. Joder. No sé, a ver, entiendo los motivos. En Estados Unidos hay mucho público latino. Pero Warner dobla todos los juegos que distribuye Warner, los dobla al castellano. Además, con los actores que tiene Warner contratados para los doblajes. Es curioso, sí. Entonces, yo sé que para vosotros no es un problema, no es un inconveniente, ni siquiera para mí, pero sé que hay gente que sí que... Igual es una cuestión de dinero. O sea, de proyecciones de venta. Sí, no, si yo tú creo que... no crees que este juego va a vender suficiente como para que te compense hacer el doblaje... Porque luego, no sé por ejemplo, qué tal venderá, creo que se la va a pegar. España sí. Yo creo que mundialmente va a vender ok. A ver, es un juego que mucha gente que pasa de Metal Gear Solid, bien porque no le interesa el género, bien porque no ha jugado los anteriores y no quiere jugar a un juego así, sí que se va a meter a Mad Max porque es la primera quincena de septiembre está un poco vacía. Sí. Si te quitas Metal Gear Solid. Y es lo que os comentaba el otro día, que hay gente que no sabe tanto de videojuegos y Metal Gear, no sabe ni eso lo que le importa. Que en Metal Gear las ventas tampoco van a ser un Destiny ni un GTA V. A ver, no, tampoco no, no, pues no, es un engaño, juego, es un juego, ¿eh? No, porque es un juego de nicho. El que no le interesa la franquicia ahora no le va bien. Y hay mucha gente que le tiene miedo a Metal Gear, que ve el 5 ahí y dice, mira, me suena Metal Gear, o he jugado al 1 en la Play 1, porque lo hemos jugado todos, y no se atreven. Dicen, yo, mira, hombre, me he perdido lo demás. Yo estaba así, sí, yo estaba planteado, tiene pinta de juego, pero es el 5, yo no he jugado a los anteriores. Hmm. Y luego me he dado cuenta que en realidad tampoco hace falta. Nada. Pero bueno, sí, en Metal Gear... yo ahora que estoy empezando a meterme en el mundillo de Metal Gear y tal, lo empiezo a ver con esas gafas de guau, juegazo y tal, y todo el mundo debe jugarlo, pero es verdad que cuando yo estaba fuera me pasa lo mismo, en plan de, en realidad no es un juego que yo crea que se venda mucho. Es un juego que tiene mucho following, tiene mucha gente que le gusta... Hmm. Pero no hace es mucho un ruido. Sí, hace ruido en internet muchísimo. Pero y bueno. Los anuncios de la tele y tal ayudarán. Pero bueno. Metacritic, un 90 y pico tal. Tiene un 95 Metacritic y Metal Gear. Ha sido bastante rollo top 10 de Metacritic, es mucho decir. Pero en fin, conclusiones con Mad Max. Juego notable, no sé si está pareciendo muy sólido. Un 8. Sí. Te molan los sandbox. Y te mola mínimamente pues el mundo posapocalíptico y tal. Yo creo que se va a disfrutar muchísimo. Cualquier persona que no le interese Metal Gear debería hacerse al menos con probar este. Cualquier persona, a mí no me gusta, pues yo le diría, cómprate Batman. Sí, que ni historia ni nada. Exacto. Pegar hostias, conducción, combates en coche muy divertidos y técnicamente... Es como un híbrido de Just Cause. Técnicamente Batman, es ¿no? muy bonito. De hecho tiene modo vídeo. Sí, tiene una novedad. Que no lo hemos dicho, modo vídeo a dos players. A dos players. Uno maneja la cámara y el otro maneja la juego, jugada. Sí, qué guay. Para qué hacer bueno. en tiempo hacer real vídeos guapos. Película guapa. ¿Ves? Guapa. Esto es algo que me mola que están empezando a meter en más juegos y que cada vez vamos a ver más innovaciones en el en modo esto. Foto de Mad Max, el menos restrictivo que se ha hecho, Puedes hacer lo que te dé la gana. Y voy a contar una cosa, que yo soy aficionado al modo foto, es muy orgánico. Por primera vez me lo encontré, es que detecta los objetos. Si hay un coche, la cámara no traspasa el coche. Ah, vale. La cámara tropieza. Sí, tiene colisión. Tienes que subir la cámara. ¿A ves? A mí eso no me gusta. Pues a mí me gusta... evitas que se quede una media textura pero eso es algo que deberías evitar tú moviendo la cámara. Lo que te quiero decir es que a veces eso te puede limitar en que si me quiero meter dentro del cristal, o sea, ¿sabes? En plan, en el parabrisas, si la cámara, si el hitbox de la cámara es demasiado grande para ese hueco, te puedes meter, por eso me refiero, te puedes meter, es como si pues es una canica, pero sí que hay detección de objetos. No te deja romper el juego, básicamente. Exacto. Okay. Es lógico. Y el radio de movimiento de la cámara, habéis visto capturas que hice de Max, pequeñísimo, y todo el paisaje. Y eso mola muchísimo. Está guay. Y puedes pararla en cualquier momento, pero cualquiera es cualquiera, con R3 y L3 a la vez. O sea, paras y el juego se en pausa. En medio de una explosión, pam. Vale. Se pausa y giras la cámara. Qué guay. O sea, tienen una confianza en el motor. Avalanche son muy buenos, Y ojo con el Just Cause. Se supone que lo ha hecho el equipo B. Ya, que Mad Max era el producto estrella. Y ojo, porque... ¿Viste lo del guiño a Just Cause en el juego, en el Mad Max? ¿No os puse la screenshot en Telegram? No, que hay, no. Pues hay un... Creo que era un coche, ¿vale? Y un tío con un paracaídas que se ha quedado como en, una, vale. En un poste con un cable conectado al coche. O sea, el gancho. Entonces estaba parado y se ve que se había quedado enganchado en un poste con el paracaídas y ahí está el rollo esqueleto. Sí. ¿Sabes? Se ha quedado ahí muerto de hambre. Rico, ¿no? Ahora que has dicho eso, me ha recordado una cosa que hice en Mad Max. Vas con el coche y con el gancho puedes sacar a otros conductores de otro sí. coche. ¿Ah, sí? Entonces... se te queda el otro conductor enganchado sí. al gancho, vale. Y tú vas conduciendo y el tío, arrastrándolo. Qué guay. Sí, y luego le das otro círculo y es retráctil y lo lanza a tomar por saco. Es muy loco. Está qué muy guay. Bien, pero no está chetado porque es muy fácil. Sí. Lo quitas del sí, coche y ya está. Rápido. Pero la gente que lo critica en las reviews ha jugado poco porque yeah. luego los coches están protegidos. Todas claro. las ventanillas Ajá. llevan pinchos y tal y necesitas 3 intentos de gancho para sacarlo. Qué o sea guay. Que es un juego muy equilibrado. Mola. Bien, pues nada, contentos con Mad Max. Yo, la verdad es que ahora sí que me habéis explicado. Dale, empecé. Sí, cuando acabe estas 2 semanas de trabajo un poco intenso. ¿Qué valía? ¿16 euros? 16 euros sí, aproximadamente. Estaba. Ya, pues es que tengo que ponerme al día con el Metal Gear. Te dejaré el mío de Play 4 para que y tengo que jugar al Until Dawn. No, en realidad lo prefiero un PC, creo. Pues dale. Sí. Pero bueno. Bien, pues vamos a parar un momento y volvemos para los lanzamientos de la semana. Venga. Y los lanzamientos de la semana, un poco de resaca, aunque, bueno, son juegos diferentes, ¿no? Lo que va alegres. A llegar ahora. Sí, son alegres. Bonitos. Alegres. Tenemos, por un lado, la versión de PS4 de Tearaway, el juego que hasta ahora ha sido exclusivo de Vita. Tearaway Unfolded, o Unfold. Y no sé qué modificaciones tendrá. Sí que tiene que tener algunas... Tiene que tener cosas distintas porque usaba la cámara. El giroscopio con el mando lo puedes salvar, pero ya, pero sí lo del dedo, el panel táctil del mando. Claro, pero no es lo mismo porque... Ya, por abajo. Claro, sí. Es que el de Vita funcionaba muy bien porque sí. El de Vita tenía unas partes en las que... El dedo tocabas el touchpad trasero y salía un modelo 3D de un dedo en el juego, como a través de una tela. Entonces era simulado como que eras tú quien había metido el dedo en el juego. Es en la Play 4 con frontal, no funciona. Claro, porque ¿no? estás haciéndolo desde arriba. Desde abajo. Entonces, claro. Tienen que haber cambiado ciertas cosas. Tienen claro. que haber tomado ciertas. ¿Lo ha hecho Media Molecule este? Pues no lo sé. Digo, para financiar el Dreams ese tan raro que sacaron sí. en el. Si no habéis jugado al Tomo, si no habéis jugado al Tearaway de Vita, yo lo recomiendo mucho. Es un juego muy sí. bonito, muy mono, muy. Súper original. Súper original, sí, además. Sí. Es, y la música es tremenda. Sí. Es un juego guay. No es un juego difícil, no es un juego que tenga mucha dificultad. Pero es un juego para pasar el rato que está guay, sobre todo, yo que sé, igual a vuestra novia o lo que sea, también le puede molar mucho. De hecho, el mío solo pasó Elena. Yo empecé a jugar porque no llega a mitad del juego y el resto solo pasó Elena. Yo, Sara, en mi caso, lo jugó antes que yo porque lo compré para ella porque había leído, bueno, de los creadores de Little Big Planet, tal y cual. Bueno, vamos a ver. Porque a mí Little Big Planet no me gusta y este me encantó. Me parece uno de los mejores juegos no indies. Y de hecho, no indies diría que es el mejor ¿no juego. ¿No te compraste una impresora adrede por el juego este? Sí, porque en el juego desbloqueas sacando trapos sucios, hombre. En el juego desbloqueas los recortables, ¿vale? Porque Tearaway al final es un mundo de recortables. Sí, entonces, de figuritas de papel. Los vas desbloqueando y desde la web te puedes bajar los blueprints. Entonces Sara, quería montarse los muñequitos. Y fuimos a comprarnos una impresora. Lo que pasa es que no he imprimido ninguno. Pues ya está, ahí está la impresora. Pero bueno, ya tengo multifunción en casa. La sorteamos. ¿No? El podcast una impresora. Sorteamos un pack de Tearaway más impresora. Y bueno, y el otro juego que sale esta semana, salen los dos el día 11 de septiembre. No, a ver, antes, vete al día 8. Ah, bueno, el día 8, vale, es como una demo y bajar para el final. No. Es prioritario. Vale. Esto es importante. Pedro está emocionado. Hombre, claro. Está emocionado. Es el juego que vive en mi consola durante un año. Este martes, el día que sale el podcast, va a salir la demo de FIFA 16. Y ya está, ya. Bien. Ya está. Todo dicho. Hola, podemos seguir. No, a ver si. No sé. Tenemos que hacer un vídeo, de hecho. Sí, no, y jugaremos juntos. Vamos a hacer un articulito para la web, que la tenemos un poco. ¿En este FIFA hay coches? Puede. Puede. Igual si puede, te sacan en ambulancia, una lesión. Sí, una ambulancia modelada con un cubo en una esquina del campo. De recortable. Exacto, de la impresora de Paco. Bueno, sale la demo y... Pasa algo con FIFA, y esto a lo mejor no nos interesa mucho, pero las demos tienen algo que están mejor que el juego final. En los ajustes de las demos lo notas como súper fresco y tal, y juegas un millón de partidos, no te cansas. Luego sale el juego final y dices, uy, aquí pasa algo raro. Sí. Lo han hecho como más rápido, más arcade, más tal. Suele cambiar bastante la demo al juego final. En las demos del FIFA puedes elegir solo un equipo o algo así. No, varios. Suelen dar 6 u 8. Los típicos equipos gordos, Barça, Madrid... En realidad... La de moda para... A ver, yo conozco gente... Que solo juega las demos. Que no voy a decir nombres, que bajan la demo cada año, dejan la demo y cuando vienen los amigos para echar 3 partidos les sobra. Claro. Vale, no tenemos copia, pero se puede sacar más review con la demo. No. EA nos va a proporcionar una copia para hacer una review. Madre mía. ¿Hay algo que no esté en la demo, que está en el juego final? Los cromos. Solo modo amistoso. Ah, vale. Juegas una pachanguita y ya está. Pero a mí me vale. Es decir, me vale para curar el mono de aquí al día 23. Vale, que es cuando 24, 24. Ese 24. Tiene el modo de cuando viene un amigo a casa, juegas el partido. Juegas modo partido, y ya partido está. Rápido y ajá. Ya está. No vale. Tiene modo liga, ni online, sí. Ni etcétera. Y nada, que os prometemos un artículo y un pequeño vídeo, ¿no? Haremos un vídeo mezclando un poco las cosas que grabamos saldrá, con la GoPro. Algo saldrá. Algo un vídeo cortito, al estilo pero, New vale. Game Plus. Exacto. Algo un poco resumen de... alguna casposa. Lo veré desde Colombia. Con el lower third de EA. Tenemos que ir robando. Acordaos. A ver, el vídeo del FIFA pega. La gracia es hacerlo en otro que no pegue. Ya, bueno. Es verdad. El Metal Gear. Calla, que... sin intención, sin mala intención. Ese día llevaba la camiseta de Metal Gear. Ah, vale. Y nos grabaron pasando yo con un logo en la manga de Konami. Que casualmente hacen un juego de fútbol y tal. Casualmente hacen el otro juego de fútbol, no hay más. Y fue un poco... Lo pensé allí. Joder, ¿te imaginas que te ponen un blur ahí en la marca de Konami? No me sorprendería, ¿eh? Que salga ahí un blur. Es que además nos grabaron antes de entrar a la sala. Sí. Dijeron... Haced el paripé. Que simulan que entras y luego te graban desde dentro porque solo tienen una cámara que como entras y pondrán música chula y tal. Entonces el primero era Pedro y además lo grababan desde la derecha. Que era justo, logo, pam, en el otro brazo no lo ponía, pero ahí salía... Y la camiseta negra y el Konami en rojo ahí, Dios. Bien bonito, ¿sabes? Pues yo qué sé, tío. No lo supo yo. Bueno, y el lanzamiento más gordo de la semana que viene. Y este lo quiero. Sí. Tengo unas ganas. Quiero el pack gordo con el amiibo y el libro. El libro es lo que me llama a mí la atención. Sí. Bueno, es Super Mario Maker. Sí. Es el juego de hacer juegos. Sí. El homenaje al 30 aniversario de Mario. Sí. Y bueno, las reviews son muy positivas. Sí. A ver, realmente el juego no es Mario gordo, pero... Es que para mí el juego, la gente está emocionada por lo de crear los mapas. Yo quiero jugar creaciones locas de otros. Pero el juego... Tenemos que hacer un nivel de New Game Plus, por favor. Venga. Y lo promocionamos. Vamos a juntarnos a crear una mierda muy loca porque podemos poner samples. Ya. Podemos grabar con el mando nuestros sonidos cada vez que matas a una tortuga. Hostia. O que sale. Sí. Buah. Bueno, ya estoy pensando a ver qué podemos hacer. Que se diga Pain. Buscabe al final. Bueno, ya veremos. Pero, y el juego, aparte de las creaciones de otros, que será tiene será un al modo final el valor historia del juego, tiene un... con 60 niveles. ¿Ah, sí? El de está el de Michael Ansel, el de Simon. Verdad, sí. Vale, es que bueno, esa es mi pregunta, porque yo no. Yo pensaba que simplemente era como una galería de niveles. Sí, tendrá una. A ver, no tendrá historia. Rescata a la princesa. A ver, la historia de Mario tampoco es. Mario tampoco tengo una historia. Tendrá, pues eso, un esquema de niveles donde empiezas en el 1 y terminas en el último. Ok. Vale. Es que yo no me voy a poner a crear. Pero es que ni uno, ¿eh? No voy a abrirle. Yo probaré, me apetece ver un poco las tenemos posibilidades. Tenemos que venirnos una noche día, y creamos un nivel. Pero yo solo no voy a estar en mi casa creando un nivel ahí. Es que si ves los del World Championship de Nintendo... Me fliparon, me parece increíble. Es que eso está en el juego. Ya, me imagino, pero me parecía muy loco las posibilidades realmente que pues... O sea, lo de trolear a la gente con puertas que te llevan a un sitio que no es. Y tienes que volver atrás. Me parece increíble. Y el libro. El libro es lo que me llama la atención. Sí. El libro cuenta la historia del diseño de Mario. Lo tenemos reservado todos, ¿no? ¿Lo tenemos reservado? Sí. Creo que sí. ¿Lo tenemos reservado? Lo tenemos reservado, ¿no? Lo reservamos no, al juego. Y si no, lo reservamos en un momento y ya está. Es que viene con el amiibo de Mario 8-bits, el Mario de NES. Que hay dos versiones. Hay una versión con los colores... El grande, es grande. Hay una versión con los colores vivos y otra versión con los colores de NES, marrones. Sí, exacto. Yo no sé cuál quiero. Creo que viene la marrón. ¿no? ¿O hay no dos? Lo sé, no lo yo sé. Quiero o sea, digamos, digo en el pack. En el pack supongo que vendrá la versión marrón. Pero sí, me parece muy bonita la portada. Sí. Con los amarillos y todos los sprites. Muy guay. Está muy bien. Bueno. Y ya. O ella, como se dice correctamente. Ella. ¿No? Ella. Ella. A ver, decíamos que septiembre era un mes muy loco, pero en realidad dentro de lo que cabe tampoco lo estamos viendo. Está espérate, muy bien racionado. Espera, que saca la libreta. Momento que saco la libreta, exacto. Y hablad de algo. Pues hablamos de que estamos preparando la review de Metal Gear. Vale, ya. Sí. Que no creemos que nos lo vayamos a pasar. No. Para la review me refiero, porque tenéis muchas reviews, pero vamos a condensar todas nuestras impresiones sin spoilear y al final dándole... Le daremos una nota, ¿no? Sí, yo vamos creo vamos a darle que... la condensación de los, digamos, de los cuatro. Sí, a ver, yo me voy a encargar de desglosar un poco el juego, pero también creo que participéis porque habéis jugado. Vale. Sí. Además, la review de Marquino va a estar muy interesante. Sí, sí. Tiene sorpresa. Tiene bueno, sorpresa. Algunos... Sí, sí, sí. No, la mía será desde la perspectiva de una persona que no ha jugado nunca. Sí, es interesante. Esa es la que me interesa a mí. Oye, pues ya que no podemos competir en tiempos con la gente... Podemos hacerlo diferente. Sí, podemos hacerlo hacer original. La mía es desde el punto de vista de alguien que no mata a nadie. Sí, está bien. Desde el punto de vista del hombre del saco. Sí, el hombre del saco. Yo desde el punto de vista de un hombre con corbata que escribe sobre videojuegos. Muy serio. Que habla vale. De jugabilidad. No, lo que pasa es que, por ejemplo, la mía pilla un juego que no tiene que ver con el resto de Metal Gears. Entonces, claro, digo desde la perspectiva de que nunca jugó Metal Gear, pero es que tampoco se parece mucho a los demás. La perspectiva de que hay mucha gente como tú que se ha comprado una Play 4 una One y... Con miedo. Pero se han dicho, voy a jugarlo. O sea, mola ver ese punto de vista. Yo lo digo siempre, la gente que pregunta o cuando lo comento, es en plan de... Es que en realidad el hecho de no haber jugado tampoco me está penalizando a nivel de enterarme de historia, porque la historia, al menos... No me iba a entrar a nivel No, pero a nivel micro del juego no me estoy perdiendo muchas referencias, más allá de referencias secundarias de... Mira, este personaje en realidad es el padre de no sé quién. Lo que habíamos comentado. Cuando no entiendes algo, nos lo spoileas. Claro, pero el malo, por ejemplo. Está bien, eso. Oye, el malo, cuidado. Tampoco fue para tanto. No, pero ya lo dijiste. He leído por ahí que el malo no sé qué. Y fue como, ¡hala! Pero ese es el problema con eso es que yo no considero un spoiler porque es la opinión de alguien. Es alguien que dice, yo creo que es esto. No es que lo sea. O de alguien que se ha pasado el juego. No. En este caso, no. Pero en este caso, la verdad que el tío decía, yo creo que debe ser este tío. Pero es lo mismo que puede pasar en una conversación con nosotros. No creo que sea un spoiler. No. Intentamos el otro día, adivinamos, cubramos un poco del Until Dawn. Sí. Esto será así, o sea, no sé si hemos acertado alguna. Bueno, así o sea. Pero por ejemplo, si yo hubiese dicho, si hubiese leído en plan de un tío que dice, me ha empezado a jugar este tío, en realidad es este, no, eso no os lo diría. Pero si le pone el creo delante no pasa nada, hombre, ¿no? Yo creo que sí, es como si lo hablamos nosotros. Hombre, no sé, por teorías locas que leéis vosotros en foros. A mí me tocó los huevos porque a mí no se me había ocurrido. Entonces, bueno, escuchar algo que no se me había ocurrido cuando se me podía haber ocurrido, me bueno, da rabia. Pues si a mí no se te ocurre el problema es tuyo. Que no, te lo estoy diciendo, fue rabia. Vale. Bueno. Pero bueno, igual se equivoca, igual yo creo que no. En fin. Anyway, en fin. Que eso, que vale, que... Sí, que review, esta semana review. Podremos, ¿no? Sí, okay. Yo creo que la sacaremos esta semana. Intentaré sacaros yo un hueco. Es verdad. Yo esta semana también lo voy a tener un poco complicado, pero... un par de párrafos. Sí. Veremos, sí. Lo intentaré. Sí. Y bueno, lo que decías de los juegos de septiembre, hemos dicho Tearaway y Mario Maker el 11, luego el 15 Destiny. Hostia, la droguita. Hay mucha gente esperándolo, ¿eh? Yo me lo quería pillar. ¿De aquí vamos a jugar alguno? Yo no me lo quería pillar, pero no voy a estar de lanzamiento, yo llego un poco más tarde. Vaya. He visto que está el pack completo por 80 euros. De 70. Sí, lo he visto los tres de la One. Hablando de Destiny, salió noticia, no sé si os recordáis que Marty O'Donnell, el tío que hizo la música, lo despidieron de Bungie, denunció a Bungie o Activision, ha ganado. Hay un poquito de drama por ahí y tal, pero se ve que, por lo que he leído, lo que pasó fue que Activision se metió demasiado en el desarrollo de Destiny, y todo lo que no nos gusta de Destiny en parte culpa de Activision, todo el rollo de quitar la historia en último momento, de hecho, la cambiaron en el último año. Y cosas así, fueron todos culpa de Activision. Marty O'Donnell se opuso, lo quitaron, lo despidieron, pero él seguía yendo a la oficina porque al fin y al cabo es el cofundador de Bungie. Y se ve que tocó tanto los cojones que ya lo tiraron, le prohibieron entrar en la oficina y tal. Y que eso, que al final la culpa de que muchas cosas que no me gustan de Destiny son en parte gracias a Activision. Y una cosa que he leído es que yo decía, el problema es que ahora las expansiones que salgan de Destiny, la música, ¿quién la va a hacer? Porque nadie hace música como Marty O'Donnell. Y lo que he leído es que el tío ha hecho música para 10 años. Ah, bien. O sea, todo okay. Ha hecho suficiente material musical para poder sacar todas las expansiones sin está reutilizar. Guay eso. No pasa nada. ¿Estás pensando está en Patrice de Silet? ¿Os acordáis de él? El diseñador de Prince of Persia y Assassin's Creed. Vale, sí. Que lo despidieron también por sí. rollo... Lo despidieron dos veces. Sí, sí, porque sí. lo despidieron de Ubisoft... Cuando estaba haciendo Assassin's Creed 2, lo despidieron porque... Pero se apropiaron de sus de derechos todo. O algo así. Claro, es que lo que pasa es que él quería hacer un... Él, de hecho, es lo que hablamos hace poco, de que yo pensaba que la historia de Assassin's Creed, la parte del futuro, iba a acabar. Y de hecho, originalmente sí, en el tercer juego, sí. iba a ser todo en el futuro, sí. ¿vale? Iba a acabar la parte de Desmond y todo el rollo. Que es lo que quería hacer el tío este, lo tenía todo pensado. Y Ubisoft dijo, no, aquí hay para sacar juego cada año, ahí ya saco. Entonces lo despidieron. Y el tío se fue a otra empresa, o montó otra empresa y tal. Ubisoft compró esa empresa y lo despidieron. Madre mía. Sí, sí, sí. Esa sí. es la historia que me enteré. Es que hay un drama, está también de juicios y tal. Sí. Pobre es que es muy fuerte, tío. Sí, que compran la empresa en la que trabajas y te vuelvan a despedir. No lo hago ni yo en el Metal Gear Solid. Claro. En fin, bueno, decías Destiny. Luego el día 18, Forza y el Pro. Bueno, el Pro le daremos también. Y luego el 24 ya FIFA, con eso acabamos el mes. Bien. Joder. A ver, en total son como 7-8 juegos. Se acerca el programa de fútbol este tan deseado por todos. No tuvimos suficiente con el de deportes, me tenéis que hacer uno de fútbol, adrede. Claro. Bueno, aprovecha que sea una semana que yo no esté o algo de eso, no sé. Me voy de vacaciones. Vete a Colombia. Voy a Colombia. Vete a Cuba cuando se dice, vete a Cuba si no te gusta esto. Me voy a Cuba. En pues fin. Nada, cerramos, ¿no? Por ahí. Sí, acabamos por ahí. Recordad que nos tenéis en la web newgameplus.es, aunque esta semana ha estado un poco vacía, pero volveremos a escribir cosas. Sí. Nos tenéis en Twitter, @newgplus, en Facebook, newgameplus. No, newgplus. New G Plus en Facebook también. Por unificar. Están los enlaces en la web. Bueno, pero si buscas New Game Plus, sí, también aparece. Sí. No me acuerdo ya de cómo es. Bueno. Y tenemos un canal de YouTube que es HJ. Que hay dos vídeos. Hay dos vídeos. Guapísimo, ¿verdad? HTTP. Bien, pues muchas gracias por escucharnos una semana más y volveremos la semana que viene. Venga, hasta luego.